El Complejo Landa. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández y esta noche toca hablar de Beyond Two Souls, que es lo último de Quantic Dream. En la segunda parte del programa vuelve la hora gafapaster, esta vez con Kentucky Route Zero. Pero antes de que dé comienzo el interrogatorio, es que parece, con esto de Phoenix Wright, parece interrogatorio. Muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Por segunda vez en nuestra vida, como Complejo Landa, tenemos un especial de cine. A mi izquierda tengo al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo estáis todos? Yo estoy aquí... La verdad es que muy cómodo hoy. No sé, falta una presencia trolesca aquí. Sí. Faltan los oscuros en el Complejo Landa hoy. Y nada, bueno, os traigo noticias más o menos interesantes. Esta semana ha sido floja y espero que disfrutéis con este programa, como siempre. Decía Jorge que tenemos una ausencia hoy porque no está el señor Gaspar, que está enfermito. Se está troleando a sí mismo en casa, por eso no pudo venir. No me creo que esté enfermo, pasa de nosotros. Un saludo, Gaspar, desde aquí. Y a los mandos de los chintófanos y aparatos sonidescos, señor David. Oscar, como sigues así, uno de los dos va a morir hoy. Ya, es que tenía que hacer la coña. Bueno, pues ten cuidado con lo que dices, tío, que estás en mi casa. Como falta Gaspar, la iba a hacer Gaspar y lo sabes. Pero tú eres la sombra de Gaspar, fíjate lo que te digo. No, en ese aspecto sí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a ir con las noticias, pero antes de empezar con las noticias, ya tenemos Skype. Esta vez sí, damas y caballeros, funciona, está vivo y podéis llamarnos telefónicamente, es decir, vía Skype. Muy sencillo. Agregando a la cuenta el Complejo Landa todo junto. Podéis llamar durante el programa y bueno, si no contestamos, pues tened en cuenta que aquí el tiempo va muy medido y todo eso, entonces... O que no me sale de los juegos responder. O no me sale de los cojones David. Básicamente porque David es el que controla el ordenador maestro que lleva el Skype, ¿no? Entonces, bueno, depende del humor que tenga David en ese momento, cogeremos o no cogeremos la llamada. Para eso. Así... que no llamen entonces ya, ¿no? No, me pueden llamar, por supuesto. Por intentar que no quede. Ya, pero estás, ¿no?, diciendo llamar, que vamos a pasar de vosotros. No, no lo estoy diciendo. Eso lo dijo David. Claro, eso lo digo yo. Es cosa claro. Se llama Gaspar, evidentemente paso. Sin embargo, bueno, hablando en serio, que sepáis que están las líneas telefónicas abiertas a vuestra disposición. Perfil de Skype, el Complejo Landa, todo junto. Señor Jorge, actualidad. Bueno, vamos a empezar hablando del Star Wars The Old Republic. Un juego que está casi muerto, podría decirse. Porque no ha sido el éxito que EA prevía. Y que esta semana ha anunciado una nueva expansión que contará con batallas espaciales de PvP de hasta 12 jugadores por bando. Además de esto, pues contará con la posibilidad de poder personalizar nuestra nave y meterle mierdas y cosas que queramos. Bueno, esta expansión, y aquí lo curioso de la noticia, estará disponible a partir del 3 de diciembre para los suscriptores, los que pagan cuota. El 14 de enero, un mes después, para los que hayan comprado al menos el juego original. Y por último, el 4 de febrero, es decir, dos meses después, para los jugadores free. Así que yo creo que esta expansión se la comen con patatas. Sería una noticia muy interesante si el juego no fuera una auténtica mierda. Sí, pero lo hablo desde mi propia experiencia, sí, claro. Es muy malo. Ya lo jugué hace tiempo. Pero de todas maneras, aunque la gente lo da por muerto, yo veo que siguen actualizando. No, no es como está, dice está dando ahora coletazos. Jorge, tampoco está tan muerto, sigue teniendo gente. Bueno, ya veremos. A ver, igual soy yo y a mí no me acabo de cuajar, pero yo que me trago muchas cosas de MMO y... Tú te tragas de todos, sí. No con doble sentido, ¿eh? Ya. Y aparte que me gusta muchísimo el universo Star Wars, que no cuaje en una persona como yo, dice muy poco de este juego. Si alguien lo quiere probar y tal, lo único que les recomiendo es que vaya probando los prólogos de varios personajes, porque los prólogos sí son bastante interesantes. Ojalá hubiera sido así todo el juego. Y bueno, eso. Está muy bien la noticia, pero el juego... Bueno. Hombre... Es una putada para los free probar el contenido dos meses después. Lo veo de lo más lógico, coño. Una cosa un mes después me parece lógico y razonable. Pero dos meses después me parece ya... Es que te estás matando a ti mismo. Porque No. Un altísimo porcentaje del juego serán free. Y no pueden acceder al contenido... Al contenido que juegan. Ahora mismo, la mayoría de la gente que quedará jugando a KOTOR Online será gente de suscripción. Ya te lo digo. Y el tema es, la gente que paga por algo. No va, es que un mes no les llega nada. Es gente que está pagando todos los meses por una suscripción. Y a mí me parece razonable eso, vaya. Después también hay el periodo de tiempo intermedio, que es para gente que juega, o sea, que es free, pero que haya comprado el juego original. El juego original. No, uh-huh. A mí me parece bien. Coño, el que paga tiene que tener ventajas. Ya, pero sí. Oye, una ventaja muy tocha. A ver, estoy con Oscar. Es que ventajas no a la hora de competir uno contra otro, sino ventajas que el juego te proporcione. Si no, ¿para qué coño estás pagando? Hombre, sí, claro. Pero el tema es que si sacas una expansión intentando reavivar un poco el juego y a un alto porcentaje de jugadores no le permites acceder a la expansión, pues es un poco... Hombre, pero esto no sería una expansión, sería un PvP con naves espaciales. Tampoco es que sea algo básico en el juego. Simplemente es un añadido menor, pero que a la gente suscripción le da prioridad. Bueno, vamos con otra noticia, vamos a hablar de Dragon Quest, porque Square Enix ha anunciado esta semana Dragon Quest 8 para dispositivos móviles. Bueno, ha mostrado el primer gameplay de este juego en iOS y Android, y se trata del mismo juego que PlayStation 2, al que le han cambiado la interfaz para adaptarla a pantallas táctiles. Según ha informado Square Enix, su plan es sacar todos los Dragon Quest todos hasta el 8, todos los juegos de esta saga hasta el 8, en plataformas móviles. Y bueno, desde luego la cosa tiene buena pinta. O sea, cómo han portado el juego y cómo lo han convertido no está nada mal. No sé si habéis visto el vídeo. Vi un par de imágenes con la imagen superior, lo que es la pantalla de juego, y la parte de abajo con los comandos, ¿no? Para interactuar. Exacto. Yo no lo quiero, pero lo necesito. Te lo vas a pillar para el móvil. Me jode un poco. No, mi móvil no puede con ese juego. Me jode un poco que sea Dragon Quest 8, porque además es uno de los que más he yo quemado. Yo lo compraré solo para darle envidia a Oscar. No, no y por eso pago mucho dinero. Yo os voy a decir qué es lo que me jode a mí. El potencial precio que va a tener esto. Porque Square Enix 10 euros. 13 pavos. No. 10 no, euros ya nos gustaría. No. 200 euros. No. Lo comento más que nada porque Square Enix es famosa por sus precios excesivos en plataformas móviles. Me gustaría añadir algo. Sí. Con respecto a Square Enix, ¿eh? Es una queja. ¿Os acordáis de la queja que tenía Víctor con el Baldur's Gate? Sí. Que comentamos hace unos programas. Sí. Pues yo vengo con una queja hoy. Una queja muy, muy importante. Yo hace unos meses, casi un año, me compré el Chrono Trigger para mi Nexus 7. Un juego completamente compatible con Nexus 7, que se jugaba deliciosamente en mi dispositivo. Y bueno, avancé en el juego y disfruté de ello bastantes meses, y lo dejé aparcado por una razón o por otra. En esto que se actualizó el firmware del Nexus 7, el Android, no sé si es 3.0, el que tiene ahora mismo no me acuerdo. El caso es que se actualizó y ahora no puedo encender el Chrono Trigger, no puedo, es imposible, le doy al botón de Chrono Trigger y no pasa nada. ¿Has probado a borrarlo y volverlo a descargar? Sí, he probado y he probado a contactar con la tienda de Google. ¿Y sabéis qué me han dicho? Hemos hecho unas comprobaciones a ver si tenía estropeado el chisme, nada, no, nada de eso. Y me dijeron, no, es que te tienes que poner en contacto con Square Enix porque nosotros eso no lo llevamos, lo lleva el vendedor. O sea, Google no se responsabiliza de lo que se vende en su tienda. Porque lo normal es que cuando no funciona un juego, ellos se pongan en contacto con el vendedor y digan, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona en dispositivos Nexus 7? Porque yo no soy el único al que le ha pasado esto. Y el tema es, no, ponte en contacto con ellos. Vale, genial. ¿Me vais a devolver el dinero? No, pero ellos te lo pueden devolver. En las condiciones de usuario está el que te devuelvan el dinero si no funciona. Vale, genial. Me pongo en contacto con Square Enix y descubro que solo puedo ponerme en contacto con ellos en inglés, alemán o francés. Para un juego y una interfaz y una tienda que está en castellano, completo castellano. ¿Qué pasa? Me tengo que joder y escribir en otro idioma porque tal... Y ahí quedó la cosa. No me han contestado de Square Enix, evidentemente, porque les he escrito en castellano. Tendré que escribir en inglés. Pero he pagado 8 pavos que valía Chrono Trigger y no puedo jugar. Así que les den por culo, pero de una manera brutal y ultra medieval. Os lo voy a decir. Square Enix, en el tema este de plataformas móviles, es la puta mierda. Y no por el caso solo que comenta Jorge, que eso de escuchar a la comunidad cero, sino porque los precios son brutales, muchas veces para juegos que son de hace más de 10 años, ¿no? Y también por el tema de su política, ¿no? La política de Square Enix, de sacan el juego, 2 actualizaciones, ¡paf! Se acabó, dejan de actualizarlo, ¿no? Básicamente, pues yo creo que lo hacen para ganar un extra... Pero la política de precios es el jugador el que asume pagar o no. Sí, claro. Sí, pero... Luego, va, comenta aquí un usuario del chat, el Gordo, se llama, que dice que es lo que tiene la fragmentación, este tipo de problemas. Pero no, Steam es una tienda online de videojuegos ultra fragmentada y videojuegos de miles de compañías, y si tienes un problema, contactas con Steam y te solucionan el problema. Bueno, si es un problema de incompatibilidad... Steam no te arregla nada, ¿eh? No, claro, pero... Lo tuyo es un problema de incompatibilidad, Jorge. Sí, pero es que en las condiciones del servicio pone que es completamente compatible con Nexus 7. Entonces, en ese caso, Steam me devolvería el dinero. Porque la publicidad es engañosa. Además, Nexus 7 es un estándar dentro de esas especificaciones. Dicen, concretamente Nexus 7. Sí, lo pone en la tienda. Pero si yo no discuto eso, pero es como si en Steam un juego puntualmente da un fallo en un momento puntual. Pero, pero no es un es que no arranca el juego. O sea, tú si compras un juego en Steam y no te arranca y has hecho todas las cosas que tienes que hacer, y eso es algo que le pasa a todos los usuarios que tienen, por ejemplo, tu gráfica o que tienen tal... Steam saca de ese juego de circulación o te devuelve el dinero. Lo actualiza, mejor dicho. O obliga al vendedor a actualizar el juego. Lógicamente. Y eso con la tienda de Android no pasa. Entonces, no es la fragmentación, amigos. Es que la tienda de Android se rasca los cojones. Sí, me parece una cagada, Jorge. Pero ya te digo que en Steam yo he sufrido ciertos juegos con fallos garrafales que no me han permitido jugar y he tenido que esperar a que sacasen un parche. Si exigiese la devolución de dinero, me diría, lo siento, chaval, pero no. Pues... Porque eso no se puede achacar a Steam ni a Valve, sino más bien a los terceros. Claro, pero Valve es responsable de los productos que se venden en su tienda y se lleva un porcentaje de royalties de cada producto que se vende. Eso, Square Enix, muy mal. Y aparte, a ver si sacáis de una puñetera vez el recopilatorio de Phoenix Wright en castellano, porque manda huevos. Pero eso no es cuestión de Square Enix. En la plataforma online, sí. Ellos publican el juego y son responsables de eso. Apple, de hecho, solo pone la plataforma, nada más. Y cobran un porcentaje por... ¿Y Square Enix distribuye los Phoenix Wright en la App Store? Sí, claro. Un recopilatorio. Square Enix, moto propio, bueno, será una subsidiaria de Square Enix, que es Square Enix Japón o Square Enix Europa. ¿Sabéis que los Phoenix Wright son de Capcom? Fail. Perdón. Se me acaba de ir la olla. Lo que vende son los Final Fantasy a un precio desorbitado. Pero bueno, ya que estoy... Pero la Capcom, gente los compra. Capcom, muy mal también. Entre ellos yo. A ver, hablando de Dragon Quest 8 para plataformas móviles. Gente, compraros por 8 euros nuevo la versión de PlayStation 2, que es la buena. No. Hombre, pero la versión de PlayStation 2 no la puedes jugar en el tablet. Puedes jugar en PlayStation 2. Claro, que es lo mejor. Comento rápidamente que en general las compañías grandes de juegos, salvo curiosamente EA, muy mal en las plataformas online. Hombre, porque de Electronic Arts ya tiene su plataforma sí, su rodaje, de distribución propia. No, pero vamos a ver, EA distribuye muchos juegos, muchísimos exclusivos para iOS o para Android y tal, y a precios competitivos muchas veces los ponen gratis además, para que la gente los descargue en masa y sacan actualizaciones y todo eso, o sea, funciona bien. Yo creo que de las grandes es la única que funciona bien. Yo no he tenido tampoco experiencias desagradables. Rockstar, por ejemplo, también está bastante bien en la App Store. Epic también cumple con las expectativas. O sea, Epic, nunca, sobre no todo. Ninguna Epic queja. Lo está bastante bien. Sí. Sí, pero... Square Enix también. Bueno, Square Enix al menos sí, no con Final Fantasy. Yo, por ejemplo, Deus Ex The Fall, bueno, tuvieron la cagada esta de que no podías avanzar si tenías el dispositivo gel bloqueado. Sí. Sí. Pero, en fin, vale, tienes razón. Comentamos una cosa, Oscar. Esta semana no has tenido detractores de Wii U. No, no normal, han mandado. Normal, porque la gente quiere una Wii U. No han mandado emails pidiendo, ¿no?, que no te compres la Wii U. Por cierto. Pero sí que hemos recibido un par de mensajes. Primero, en el Complejo Holanda, los compañeros de Oscar nos hemos puesto de acuerdo, ¿no?, para ayudar a nuestro amigo. Y estamos promoviendo ahora mismo por internet un hashtag llamado Oscar compra otra. Si queréis convencer a Oscar de que no se compre una Wii U, escribid un mensaje acompañado de hashtag Oscar compra otra. Espera, voy a probar una cosa. No le hagáis caso. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. A ver. Si te compras. Si te compras la Xbox One, te regalo una Wii U. No. Joder, saldrías ganando. No, tío, perdería por tener una Xbox One en casa. ¿Y qué perderías? Exactamente. Mi honor. Todo, perdería lo todo. Veis, veis, señores, vamos a leer comentarios en el hashtag. Tenemos dos comentarios, de uno de Víctor Nesil, que dice: yo quiero que Oscar se compre la Wii U. Y claro de sí. Aitor, que también dice: cómpratela. Claro que sí, joder. Y después tenemos de Kabazu Artworks, dice: Wii U, ¿para qué? Mejor optar por una consola más cara, con más graficazos y un 99% de catálogo de shooters repetitivos. O sea, que esto es a mi favor. Esa gente no es tu amiga, ¿vale? No les escuches. No. A ver, una cosa. Justo esta semana. No es tu amiga. Te están troleando. Justo esta semana salió que en UK, en Reino Unido, la consola subió un 600% tal. Pues sí que debe tener. Espera. Gracias. Y en Estados Unidos un 200% más respecto a agosto. Pues ese dato es completamente tramposo. Sí, lo es. Porque lo es. Eso quiere decir que la consola no vendía una puta mierda y que ahora tuvo un repunte que en otras plataformas sería más o menos normal. Sí. No veo. Ojito con los datos, porque claro, Nintendo dijo: hemos levantado más de un 600% en Inglaterra. Sí, pero no dijeron las ventas totales, ¿sabes? No dijeron lo que vendieron ese mes. No, que a lo mejor vendieron, yo qué sé, 30.000 o algo así. Claro. Y, pero claro, a ver, los datos de Estados Unidos están entre 90.000 y 100.000. Consolas vendidas. Vale, pero yo digo una cosa. Sin contabilizar el tema de Zelda, que salió el 4 de octubre. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, tienen que seguir un orden habitual. Vale, lo veremos ritmo constante. En noviembre, no vale de nada. Claro, no vale de nada que de repente la tengan un despunte porque sale X juego y que dentro de dos meses está exactamente igual que antes. A ver, está claro que la consola necesita juegos. Claro. Nos ha jodido, pero todas. Ese es el primer paso para superar tu trauma. Que reconoces que no, que no coño. Es la tentación. Mira, esa gente no es tu amiga, es Gaspar con Multinic. Mira, espera. Al final la consola se va a la mierda y tal. Yo solo por Xenoblade y el próximo Zelda me compro la consola. Solo por esos dos juegos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tío, de verdad, estás muy mal de la cabeza. Yo soy el enfermo, claro, claro. Te salen muy caros esos juegos, tío. Que me da igual. Splinter Cell Blacklist y Rayman Legend no han alcanzado las ventas deseadas. Nos lo ha confirmado Ubisoft esta semana en una reunión de accionistas que ha tenido lugar, pues como digo, hace escasos días. Y es que al parecer, amigos, está siendo un mal año para la compañía francesa, que ha pasado de facturar 1.940 millones de dólares que se llevó el año pasado a algo más de 1.300, o sea, ha bajado sobre 600 millones sus beneficios de este año, lo cual es una bajada bastante importante para una compañía que factura tanto como Ubisoft. Achacan esta bajada de beneficios a la cercanía de la nueva generación de consolas y comentan que el estar, digamos, tan pendientes de esta nueva generación fragmenta bastante el mercado. Pero bueno, reconocen igualmente que esperaban más de estos dos juegos. ¿Cuánto daño ha hecho Conviction? La verdad es que sí, pero también... Y también hizo daño al Rayman. Blacklist, ¿eh? Blacklist es muy superior a Conviction. ¿Eh? Blacklist, pues... Ubisoft hizo mucha publicidad con este juego, ¿eh? Mucha, ¿eh? Invirtió mucha pasta en publicidad con Blacklist, pero por alguna razón, macho, no cuajó en los medios. No, no se habló de este juego, no, pues, no generó comentarios. Realmente digo, pasó muy... No me lo explico, porque como Splinter Cell es muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. O sea, coge lo poco bueno que tenía Conviction, que era muy poco... Pero en todo lo demás sigue siendo un Splinter Cell, bueno, poco casualizado, voy a reconocerlo, pero es muy bueno. Así que no lo entiendo, la verdad. Pues esto, un pelín injusto. Esto a veces es un problema porque y, Conviction sí. funcionó en sí, ventas. Sí, Conviction funcionó. Y entonces va a haber Ubisoft que pero, se jodió el asunto y van a volver ¿sabes a... ¿Sabes por qué funcionó Conviction? Porque era exclusivo, joder. Era exclusivo y eso ya es un reclamo para comprarlo en masa. Es el juego que representa tu plataforma. Alguien está levantando la mano, pero no lo veo. Y debo decir que Rayman Legends se la ha pegado por culpa de Wii U. Es mi conclusión. No, sí, en todo sí, caso, sí. por culpa es de Ubisoft. Bueno. Por retrasar la... Pero, a ver. Culpa de Wii U. Voy a ser... Por retrasar el juego y justamente convertirlo en multiplataforma. Vale, pero no culpa de Wii U. Tampoco voy a ser tan trolazo. Me refiero a que Legends desde el principio se vendió como juego de Wii U. Claro. Y realmente es la mejor versión, sin lugar a dudas. Bueno, la Vita también está ahí. Pero claro, las demás versiones son versiones un pelín... residuales, carajo. Y la gente se ha dado cuenta de eso. Yo creo que un tío a día de hoy que quiera comprar Rayman Legends dirá, bueno, pues esperaré la versión de Wii U cuando tenga Wii U. Punto. Porque esa versión que se vendió, la que se metió entre ceja y ceja de los usuarios y las demás, pues bueno. Pues eso está muy son bien. Son versiones para... que desvirtuadas que no representan lo mismo que la está versión. Está muy de bien, Wii U. Así Ubisoft se da cuenta de que de a veces cargadas. No puedes joder al. Bueno, nunca sí. puedes jugar a joder al usuario, ¿no? Me parece está bien. Está claro. Es una lección de humildad que les han dado. Empecé. Y eso que Rayman Legends ha tenido muy buenas críticas. Sí, es un juegazo. Es un muy juegazo, bueno. pero absoluto. De hecho, Yo vi, bueno, críticas un poco fanboys, ¿no? Pero que lo comparaban ya incluso con los Mario y decían que era un juego mucho mejor. Es muy bueno Legends, ¿eh? Para mí en su género es una obra maestra, fijaros lo que os digo. Pero, claro, no sé cuánto vendería Legends, pero... Está 300.000 copias como mucho. Pero, de todos modos... Juntando todas las plataformas. Acordémonos de la política, bueno, ya lo comentamos alguna vez aquí... que llevan las grandes distribuidoras del currarse 10 AAA y que funcionen 2 en un año a lo mejor, ¿no? Pero que funcionen por 20, ¿no? Pues yo creo que, claro, cuando viertes demasiadas esperanzas en dos juegos en concreto, para esta época del año, que fueron Blacklist y Rayman Legends, y luego no sale, ¿qué va a hacer Ubisoft? Ya, bueno, ten cuidado, ten Blacklist en cuenta lo que va a falta petar. Black Flag. Claro, sí, falta. Claro, que este. Perdón, Blacklist. El Assassin's Creed lo va a petar. Assassin's Creed lo va a petar y esa es la apuesta segura de Ubisoft para este año. Sí, pero ya han dicho que las previsiones de venta de Ubisoft es que van a ser inferiores a Assassin's Creed 3. O sea, que incluso Black Flag, aunque seguramente lo pete, será menos boom que el 3. Pero eso es lógico, siempre pasa con todas las sagas. Y después, asunto Watch Dogs. Bueno, ya hablaremos de ello. Pero lo que quiero decir es que. Ubisoft igual está calculando de más, ¿no? Haciendo las cuentas de la lechera. Sí. Y tiene que tener cuidado con eso porque yo recuerdo a Acclaim, que era una grande entre las grandes, y se fue la mierda precisamente por tácticas de ese tipo. Volcar sus esperanzas en un título concreto y cuando ese título falla, te vas a la mierda. Hablo de Turok Evolution, por supuesto. Y le pasó también a THQ recientemente. Efectivamente, a THQ. O sea, que ojito con lo que dice Víctor, de tener tus máximas aspiraciones en unos dos juegos, porque si uno falla... Pinchas y la jodes. Exacto, está claro. Exacto. Y vamos con otra noticia, una noticia de números, porque, bueno, como sabéis, hace muy poco ha salido el Pokémon X y Pokémon Y, los dos nuevos juegos de la franquicia. Y según hemos podido saber, han alcanzado los 4 millones de copias vendidas en 2 días. En 2 días, 4 millones. Joder. Que es un hito histórico para la franquicia Pokémon, que nunca había vendido esa cantidad de juegos en tan poco tiempo. También es cierto que es el primer Pokémon que sacan que tiene lanzamiento mundial, con lo cual está un poco justificado este tema. Pokémon siempre ha sido una franquicia que ha vendido mucho y, de hecho, os dejo el dato... de que se trata de la segunda franquicia más exitosa de la historia de los videojuegos con más de 245 millones de juegos vendidos. Después de Mario, vamos. O sea, después de Mario es la más exitosa. O sea que hay que tomárselo en serio. Teniendo en cuenta que es solo una plataforma... está realmente bien. Joder, está realmente bien, ¿no? Es brutal, Oscar. Es acojonante. 4 millones y para una plataforma. Y es de portátil, ¿eh? O sea, ¿qué no fueron? ¿48 eso. horas? ¿Una semana? ¿2 días? ¿Lo que? Esto, de los 4 millones en dos días. Eso es muchísimo, Oscar. Eso es una salvajada. Esto solo está al nivel de... ¿De un GTA? De Halo. No, el GTA es multi. Ya, pero aún así, quiero decir que el nivel de ventas, el impacto social que causa, está a nivel de un GTA. Ahora mismo recuerdo que... Ahora, Halo tiene este nivel de ventas, estoy hablando de exclusivos. Y poco más, Yo quiero decir que este juego lo ha adquirido mi amigo Popovsky, ¿no? Y bueno, nosotros de pequeños jugábamos mucho a la edición roja y azul. Y Popovsky desde entonces pues ha ido comprando los juegos por tradición, ¿no? Y tal. Y yo lo he visto, macho, y os tengo que decir que es una pasada, ¿eh? Es un juego súper completo y complejo. Y que tiene, vamos, que puedes hacer de todo. Y gráficamente, tío, muy bueno. Está muy bien, porque lo que veis en los trailers de internet y tal, que se ve muy pixelado porque está escalada la imagen, no le hace justicia. Porque en la pantalla de pequeña de la 3DS, el 3D lo ves cojonudo. Siempre pasa con todos los juegos de 3DS. O sea, no os fiéis nunca de capturas de pantalla o vídeos. Y ya os puedo decir, a nivel técnico, fuera de las batallas no tanto, pero las batallas... Están muy bien hechas, de puta madre. Yo que no soy nada de Pokémon, de hecho no tengo ninguno. Cuando me pille la portátil, será uno de los juegos que seguramente acabaré teniendo. No, y buen juego, ¿eh? Porque me ha comentado Popovsky, bueno, me ha comentado muy por encima las posibilidades que tiene y todo eso. Lo hemos visto y probado así un poco y tal. Y muy bueno. Yo soy experto en Pokémon y eso digo que es muy bueno. Square Enix habría creado un comité para asegurar la calidad de Final Fantasy. Es un rumor porque no podemos decir que el Consejo de Sabios. El Consejo de Sabios de Final Fantasy. Que está el... ¿Cómo se llama? El tío este que jodió la saga. No, ese no está. No está. Eso es lo bueno. ¿Quién es el que jodió la saga? Eso ya no muere. ¿Lo habría creado recientemente o desde el tiempo de los Templarios? En teoría, bueno, no sabemos si a lo mejor esto perduró desde el tiempo de los Templarios, que es posible. Pero se comenta que es algo reciente. Se comenta... Y todavía no sabemos si es una noticia real. La da por cierta el portal Nova Crystalis, que es, imagino, un portal especializado en Final Fantasy. Y comenta que este comité lo formarían varios desarrolladores importantes de la saga, como Yoshinori Kitase, Hajime Tabata, Naoki Yoshiba y Motomu Toriyama, que es el director de la trilogía Final Fantasy XIII. Bueno, todos ellos han tenido gran influencia en la saga, y el que quedaría fuera es Tetsuya Nomura, que se comenta que tendría otras prioridades que atender. Esperemos que no tengan que ver con Final Fantasy esas prioridades. Seguramente sí. Ese tío, y lo digo de verdad, a medida que fue ganando responsabilidad en la saga, se fue cargando la saga. Sí, la culpa fue de quien le dio responsabilidad. Exactamente. Porque cuando era un simplemente concept artist en los juegos de PlayStation 1 y tenía cierto peso su opinión, pues aún los juegos estaban bien. Pero es que ahora, tío, da un putísimo asco, ¿eh? Hombre, implicado está en Final Fantasy XV, tiene la implicación máxima, así que... Y dado lo que se ha visto en Final Fantasy XV, yo creo que este Consejo de Sabios está trabajando ya en el 16. Exacto. Porque el 15 ya es insalvable. Pero no hay que olvidar que Nomura es, adicionalmente, el creador de la saga Kingdom Hearts. Es responsable de esa franquicia. Sí, y está trabajando en el tercero. Y en su saga de puta madre, o sea... Es probable que sea por eso por lo que está tan ocupado y tal. Tal vez estés centrando sus esfuerzos en este juego, ¿no? Pero de todos modos, es lo que decía Jorge. A medida, tú vas viendo, ¿no? Los títulos de crédito de los Final Fantasy desde el 5 en adelante, por ejemplo. Y ves viendo a Nomura, ¿no? A medida que está más arriba. Y a medida que avanza y está más arriba en los créditos, el juego se va jodiendo más. Sí. Es así, ¿eh? Brutal. Y bueno, después, claro, cuando ya se... Bueno, dimitieron a Sakaguchi, ¿no? Del estudio... Ahí fue el apogeo máximo de la mediocridad. De la mediocridad en cuanto, yo qué sé, en cuanto a los conceptos de diseño clásicos de Final Fantasy, las historias. Que bueno, nunca fueron de grandes historias Final Fantasy, pero joder, sí que tenían su... Te enganchaba eso, ¿no? Tenías curiosidad y tal. Y ya os digo, a partir de 10, de 10 en adelante... Fijaros cómo está el asunto, que creo que el mejor Final Fantasy de los que han sacado últimamente es el 14, el MMO. Que se comenta con que con amplia diferencia, sí, además. Sí, que sí. Eso es duro y triste. Sí, sí que porque lo es. A ver, Final Fantasy XI era un spin-off y en aquel momento Final Fantasy tenía, aún tenía su estatus. A mí me encantó Digio Cerberus, me pareció maravilloso. Sí, joder, claro que una sí. Puta basura. Y que ahora mismo el 14, que lo que tendría que ser un spin-off, tenga realmente, sea el juego que está manteniendo la calidad, pues mira. Es que, y aparte, a mí lo que no me gustó es que el Tetsuya Nomura se apropió de absolutamente todo el diseño artístico de Final Fantasy. Es que ya no es Final Fantasy, es el juego de Tetsuya Nomura. Porque el tío marca las directrices de arte y son todos jodidamente iguales los juegos. Y no solo eso, también este cliché típico que hay por internet, ¿no? De los juegos, de que los juegos de rol japoneses son todos idénticos y que están cortados por un mismo patrón de seres que no se sabe si son hombre o mujer. Sexo todo eso, neutro. Eso lo creó el puto Nomura. Pero... No, es verdad, ¿eh? Antes no estaba ese estándar. Y de hecho, joder, tú ves Dragon Quest y, por ejemplo, con el estilo de Toriyama. Bueno, que también Blue Dragon puede entrar en ese tal, porque también se encargaba ahí del diseño de personajes, sí. Y todo eso. Pero tú vas viendo diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, mismo, eso, Dragon Quest. Después la saga Tales of. O por ejemplo bueno, Xenoblade también es otro ejemplo, es distinto, se distancia de... Sí, es lo que te iba a decir, no es algo que esté estandarizado, es de Nomura. Simplemente es algo que es Final Fantasy, sí, es de Nomura. Y poco más. Pero es que tú puedes coger desde Final Fantasy 11 en adelante y básicamente no ver grandes diferencias en los personajes, incluso confundirte algunos de ellos. Y puede pasar. O por ejemplo, en el Final Fantasy XIII, que la protagonista, bueno, la tía que aparece en la portada más Lightning. Bien. Porque protagonista tampoco se puede decir que luego en la historia sea la super protagonista. Sí, realmente sí lo es, pero... Pero bueno, la ves y tú cuando ves la portada no tienes ni idea del juego y dices, hostia, esto es un tío o una tía. Sobre Lightning. Sí. Yo, la primera vez que lo vi, macho, vi la portada. No, así, pero dice, yo hostia, no lo veo así. ¿Qué no. Es eso? Lightning. La clave no es esa, la clave es, cuando tú ves un personaje así, ponle el peinado de Cloud. Esa es la prueba de fuego. Claro, y Lightning y la Cloud. Cara es idéntica. Es, o sea, cambias el peinado, sí. Quitas las tetas. Bueno, él tiene algunas facciones, pero vamos, perfectamente claro. Asumibles. Sí, ¿eh? Esa es la clave, la prueba del algodón. Pon el peinado de Cloud. Y realmente. No muera, vete ya. Sigue haciendo juegos de Disney y rollos de esos que. Joder, se te da bien. O sea, Kingdom Hearts lo hizo bien y tal. Pero es que rollo es Kingdom Hearts es un. Yo lo veo como más. Infantil. Es un juego. No, pero es un juego. Y entonces, como lo empieza de cero, puede hacer lo que le salga de los cojones con él. Tiene su público y a la gente le gusta y además mantiene el nivel con los siguientes, ¿no? Pero deja de joder Final Fantasy. Pero el tema es que, claro, es que Final Fantasy es una saga con mucho peso y muy clásica y tienes que... O sea, no puedes perder a los jugadores clásicos que llevan toda la vida comprando los juegos porque te dé la pedrada de actualizar tu sistema de arte y tal a los nuevos tiempos. Jorge, siguen con él y la saga sigue vendiendo millones de, sí, de copias. Sí, sea. pero le preguntas a cualquier jugador ya, clásico de Final Fantasy y sí, pero ese jugador clásico que se cabrea con este señor sigue comprando sus pero juegos. Pero lo compran por inercia. No todos. Pero eso se agota, David. Claro, eso se agota, pero coño, que la gente responde y diga no. ¿Pero no por qué esto es así con Final Fantasy? Y por ejemplo con Dragon Quest, bueno, algún juego sale malo y tal, ¿no? Pero siguen saliendo algunos juegos muy buenos de la saga Dragon Quest. ¿Por qué en Dragon Quest sí y Final Fantasy no? Eso es lo que no entiendo. No lo sé, porque Final Fantasy sí, porque tienen... Es que yo creo que en Final Fantasy sí. no hay nadie que se atreva a hacer el rol de este tío. Ya no hay nadie. Final Fantasy puede murió. Ser. No, pero no está, está el tío este que dirigió Motomu Toriyama, que es el que hizo, digamos, como decir el director del Final Fantasy XIII y los siguientes... Y ese tío, o sea, putísima mierda también. Por eso te digo, Jorge, es que no ya no hay nadie que sepa hacer un Final Fantasy como la gente, no existe. Idea de combates modo Story. X. O sea, la gente del Background Story. Background Story no es Final Fantasy. No, o sea, es Final Fantasy, pero es Square Enix o Squaresoft. La gente que hizo Background Story, que les dejaran hacer un Final Fantasy. ¿Y tú crees que haría un Final Fantasy parecido a los clásicos? Yo te digo que no, ¿eh? Sería diferente. Sería diferente. ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? Sería diferente. El tema es que quedan pocos de la vieja escuela que hayan estado desde los clásicos ahí, desde los de Super Nintendo y tal. Y es eso. Es complicado, ¿eh? La situación que tiene la franquicia ahora mismo, Jorge, es bastante jodida. Es lo mismo que está pasando a Resident Evil. Falta Mikami. Y se nota. Se nota un huevo. Bueno, pero si no quieren volver o no pueden volver al estilo, que intenten hacer algo que realmente, por ejemplo... Final Fantasy IX, por a ejemplo. No, porque eso ya es... No, pero quiero decir... Un riesgo así, un director de arte diferente. Un riesgo así, que se arriesguen. Y por eso están cojones. No solo en la línea gráfica, también un poco en el estilo y todo eso de juego. Un riesgo hace falta. Yo me refería más bien a Final Fantasy XII. Que salvando, quitando dos personajes que son apestosos y que realmente pusieron a... Cuando el desarrollo ya había empezado y los pusieron en plan parche, que son Van y Penelo, a mí Final Fantasy XII me parece mejor juego que el XIII y que incluso pero, el X. Oscar, tú mismo lo dijiste alguna vez. Final Fantasy XII es un gran JRPG, pero es un mal Final Fantasy. No, mal Final Fantasy no. Seguro que no lo dije eso. Dije que lo que diría más bien sería que no es un Final Fantasy al uso, porque no lo es. Por eso. Cambian muchísimas cosas. Uh-huh. Pero para mí es un gran JRPG. Si no lo pongo en duda, y realmente eso es lo que vale. Si la van a empezar a cagar vilmente ahora, que la caguen, o sea, lo menos posible. Tú pides buenos juegos. Yo quiero buenos juegos. El problema es que en la saga Final Fantasy se jactan de contar buenas historias, y con el 13 se jactaron de ello, pero si, y esto es lo que comentamos mil veces, si una historia hasta las 20 horas de juegos no empieza, o sea, si la historia está muerta hasta las 20 horas de juego, es que no sabes contar historias, es que no tienes ni puta idea de contar historias. Sí, ni puta idea. Eso es un problema. Estamos afilados hoy. Bueno, vamos con otra noticia. Eidos elimina el sistema de experiencia de TIFF. Bueno, debido a quejas de los jugadores, la desarrolladora ha decidido eliminar del juego las recompensas que otorgaban por matar enemigos de diferentes maneras. O sea, si lo matabas de cierta forma, pues te daban más experiencia y tal. Decidieron quitarlo. Lo han anunciado en un comunicado oficial y dijeron lo siguiente. Reducía nuestra motivación para probar. Para robar. El principal objetivo de un ladrón debería ser aumentar su botín. Garrett es un ladrón maestro, así que vimos que no necesitábamos tener el sistema de experiencia como mecánica central. No deberíamos juzgar cómo los jugadores quieren lograr su objetivo, solo recompensar por lograrlo. Bueno, para esta decisión de quitar el sistema de experiencia de TIFF, fue muy importante las quejas de los usuarios en los foros. Se las tomaron en serio, los usuarios vieron que era un añadido que no hacía justicia al juego, porque precisamente si nuestra misión es robar, ¿por qué nos van a dar incentivos por matar enemigos si nuestra misión es robar? Entonces, concluyeron esta nota diciendo que, aunque no lo parezca, los desarrolladores cada vez más consultan los foros en busca de feedback que consideran muy valioso para mejorar sus juegos. Y desde aquí, yo pienso que se merece nuestro reconocimiento a Eidos por esta decisión, porque realmente beneficia a los jugadores y claramente les beneficia a ellos. O sea, está muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo los otros? No. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no, joder. Porque que premien a alguien por hacerlo mejor que otro siempre es bueno. Espera, un momento, ya verás, Jorge. Este tío es bipolar. Antes le dije que en el Deus Ex Director's Cut voy a matar. Porque en mis otras partidas no he matado a nadie y tengo el deseo de matar en Deus Ex, porque quiero aprovechar las posibilidades. Y él me dijo, no, no puedes matar, que así desaprovechas el juego. No, no te dije. Sí, has dicho eso, cabrón. Sería una trolada. Bueno. No. A ver, lo que está claro es que TIFF, como su propio nombre indica, es un juego en el que eres un ladrón. Y tienes que robar. Matar es parte del juego si te es necesario matar para poder conseguir tu objetivo, pero no es la base del juego. Entonces esta es razonable, pero la decisión. Yo también interpreto, vamos a ver, yo supongo que Thief, vale, eres un ladrón, pero a lo mejor hay gente como yo que le guste matar. Claro. Entonces, pero a esa gente le vas a dar la espalda, ¿no? No, pero ¿por qué vas a premiar exclusivamente a esa gente cuando el gran porcentaje de jugadores... Ahí estoy de acuerdo. ...se compran el juego para pero, ser un ladrón? Aún así, Jorge, si o sea, lo que yo interpreto es que o la experiencia siempre es la misma o que te da más por ser sigiloso. Es que no entiendo cómo va a compensar eso. Es que, claro, yo no he jugado al juego todavía, entonces no tengo todas las claves del tema, pero yo creo que es que te aportaba más si te cargabas a los enemigos de cierta manera que por el hecho de robar o tal, ¿entiendes? Bueno, ya veremos lo que pasa, pero me gustaría que fuese neutral, o sea, que incluso por matar sigilosamente o por simplemente robar, te premias igual. El tema es que lo que se va a hacer es no premiar. O sea, directamente. Entonces, directamente objetivo. Sin experiencia. Bueno, yo ahí discrepo un poquillo. Que el juego no tenga el factor de experiencia de... Bueno, imagino que era en subida de niveles, no lo sé. Pero que no tenga ese factor para poder... para que no haya preferencias por ninguno de los puedes casos. Hacer algo parecido a Deus Ex Human Revolution. Cuando tú superabas ciertas secciones con una serie de requisitos, por ejemplo no matar o ser completamente sigiloso, te daban un pequeño extra de experiencia. Podían hacerlo así, pero hombre, no lo sé, pero vamos, yo lo veo bien. Si la gente lo pedía, los jugadores de este juego lo pedían y a ellos no les costaba hacerlo, está bien que lo hayan hecho. Y vamos con otra noticia. Bueno, y ahora, amigos, vamos con la noticia del día. Watch Dogs se retrasa. Bueno, es una noticia que, de verdad, yo lo he visto. Lo he visto en comentarios por internet y en... Y bueno, en la gente en general. Ha decepcionado mucho a la gente. Esperaban este juego para noviembre de este año. Ya estaba al caer prácticamente. Y bueno, Ubisoft ha retrasado su fecha de lanzamiento hasta primavera de 2014. La razón de Ubisoft es que se trata de... de mejorar el título, de que no necesitan más tiempo para hacerlo. Pero yo no me lo creo. Y os voy a decir por qué no me lo creo, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes. Yo creo que este ha sido un mal año para Ubisoft. Y su última baza de este año, como comentaba Oscar, es el Assassin's Creed. Vale, cuando saquen Assassin's Creed, las cuentas de Ubisoft se van a mantener en más o menos en unos niveles aceptables dentro de las pérdidas. El año que viene, su lanzamiento maestro sería Watch Dogs. Y si no tienen nada anunciado para el año que viene, así que hasta finales de año no sacarán otro Assassin's Creed o lo que saquen. Entonces, yo lo que creo es que la opción es dejar ese lanzamiento potente para el próximo año para poder justificar un margen de beneficios más ajustado y que no les pille el toro como este año. Yo creo que es que después de ver las malas ventas que tuvieron sus juegos AAA de este año, han decidido retrasar una de sus mayores bazas al año que viene para intentar salvar el año que viene. Es lo que creo, Ubisoft ahora mismo está en un año jodido que va a salvar, evidentemente, con Assassin's Creed. Va a ser su... Sí, va a vender la hostia. Esperemos. David va a vender la hostia ese juego, seguro. Por llamarse Assassin's Creed ya. Pero vende. Si, imagínate, si de repente las mismas americanas le dan de palos. Si le dan de palos, David, puede ser. David, es Assassin's Creed, o sea, ninjas de desierto y todo esto, sí. Más piratas del Caribe. No. Eso es venta seguro, no, tío. No, es un puto éxito. Víctor, asegurado. Víctor, infravaloras a las webs americanas, que son puta religión en Estados Unidos. Si, por lo que sea, se cargan a Black Flag, vamos, este Assassin's Creed va a ser un puto fracaso. Bueno, fracaso. Va a vender bastante menos de lo esperado. Así que ojito con eso, ¿eh? ¿Sabéis qué creo? Que realmente aquí Ubisoft sí que ha dicho la verdad. ¿En cuántas plataformas está pensado Watch Dogs? Pues mira, 6. 5, 6. 6. One, PS4, PS3, ¿y Xbox, Wii U. Muchos recursos. Porque van a saco. Y es, muchos recursos. ¿Sabes por qué van a saco? Tenemos Assassin's Creed que se está jodiendo ya. Se está agotando, ¿no? Se está agotando, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Porque la tendencia de ventas creo que va bajando, ¿no? Baja, por supuesto. Entonces. Se está agotando Assassin's Creed, ¿no? Entonces necesitan, aparte de Assassin's Creed, es el lanzamiento potente del año que viene, porque se anunciará otro y lo lanzarán. Esto es así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, la teoría que tengo es que Ubisoft necesita alguien que le haga el relevo, ¿no? Y que vaya aguantando el año, porque están jodidos. Porque han metido caña con Rayman y con Splinter Cell, que han sido dos de las grandes sagas de historia de Ubisoft. No ha salido. Les queda Assassin's Creed, de éxito seguro, y Watch Dogs, que es la apuesta de vamos a meternos en saco con esto para intentar crear otra saga más, ¿no? Es lo que pienso yo. Esa es mi teoría, me la has copiado. Bueno, para mí hay tres factores. Uno es GTA V. Agravio comparativo, en serio. Yo creo que Ubisoft vio GTA V y se acojonó. Dijo, uy, mejor... Ya sacaron una publi que decía... Sí, una publi de tal, sí. Pero bueno, eso ya es un departamento de marketing. Eso fue una que cagada, la ha jodido bastante. Una es ridículo. Segundo, la excusa que han dado... Básicamente tiene que ver con la nueva generación. ¿Os acordáis cuando presentaron Watch Dogs en el E3? Sí. Que era PC. Bueno, era PC, pero ¿cómo se vendió ese juego? De la hostia, ¿no? Pero, o sea, ¿qué representaba ese juego? El cambio generacional. Eso es. ¿Y os acordáis de una noticia que salió hace poco que decía que Watch Dogs en One, que en PS4 estaría por ver, corría 720p y 30 frames por segundo? Claro, vale, sí, un cambio generacional. Y sin embargo, a nivel de rendimiento, es una versión más cercana a la pasada generación que a la siguiente. Entonces, me da la sensación de que Watch Dogs para One y PS4 estaba siendo un port, una conversión sin más, y se dieron cuenta de que ahí estaba su fallo. En el sentido de que quieren hacer un juego que realmente justifica ese cambio de generación. Es a lo que me refería yo. Eso es. Demasiadas plataformas en las que trabajar, sí. Muchos recursos que enviar a esas plataformas, necesitan más tiempo para hacer una versión que realmente aproveche este hardware. Claro. Y tercer factor, lo que decía Víctor, pero yo voy más allá que Víctor. Yo creo que Watch Dogs, la importancia que tiene, no solo la importancia de ser el juego que de alguna manera justifica el cambio generacional, sino que además para mí va a ser el relevo de Assassin's Creed. Buah, pero eso ya lo dijimos el primer día que vimos Watch Dogs. Pero en el sentido de que Assassin's Creed va a pasar un tiempo de letargo. Sí, sí, sí. Yo relativamente eso largo. Y Watch Dogs va a ser el sustituto. Sí. Es claro, es importante que este juego triunfe y cuaje en la gente, porque si no cuaja, están condenados. Y de ahí tienes el resto de piezas de puzzle, ¿no? 6 plataformas para que todo el mundo pueda jugarlo, es, etcétera, ¿no? Yo de hecho es que y lo bueno, retrasaba... la campaña brutal de marketing que están haciendo, porque Watch Dogs está en la sopa, macho. Yo de hecho lo retrasaba hasta finales del año que viene. No, pero... yo creo que no, porque eso que comentaba antes, si va a salir un Assassin's Creed del año que viene, seguramente sea a finales. Necesitas algo para el principio de año para, joder, para hacer algo. Pero ahí está el tema, si va a salir un Assassin's Creed el año que viene. Claro, lo que más probable es que sí. Lo más probable es que sí, pienso yo. Además, sobre todo después de saber esto, Ubisoft no se le va a jugar, ¿eh? Lo que sí podemos poner en duda es si va a volver a salir otro Splinter Cell, por lo que se ve. Yo creo que sí, pero claro, igual tarda más tiempo. Sí. Para que la gente tenga ansiedad. ¿Y qué más tiene Ubisoft? Ubisoft tiene todos los Tom Clancy's, que por cierto, porque este año salieron varios juegos. Recuerdo que salió el Warfighter, ¿cómo se llama? Hombre, no me acuerdo. Ghost. Ah, el Ghost Recon, el Warfighter, el Future Soldier, eso, Soldier. Perdón. Soldier. Joder. Sí, sí, que sí. También fue un fracaso de ventas. Estrepitoso. Entonces, claro, parece como que han recurrido a sus sagas más o menos míticas y no les han respondido como ellos han querido. Entonces se han encontrado con la tesitura de que ahora mismo solo dependen de Assassin's Creed. Y eso es muy peligroso. Sí. Peligrosísimo. Es que es verdad, porque como pincho un Assassin's Creed lo llevan jodido. Sí, sí, sí. Se van a la mierda. Y bueno, tienen ahí Far Cry, que Far Cry es otra saga que ha vendido muy bien, el 3 es una sí, pero Far Cry, primero, no es un tipo de juego que puedas hacer tan rápido como Assassin's Creed. Claro. Porque es un juego que es mucho más amplio, ¿no? Y aparte de eso, que está más dosificado, pienso yo. Han sacado 2 juegos, más el DLC este famoso que estaba muy bien. Además, el DLC este de Blood Dragon, ¿no? Blood Dragon, sí. Y yo creo que esa saga tal vez descanse más, un año entero. Y al año siguiente veremos otro, sí, probablemente. Es bastante probable, sí. Sí. Lo de que todas maneras, echaría de menos sería ver otro Rayman pronto. Porque ese equipo, macho, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, no, Ubisoft debería seguir apostando por Rayman. Lo que pasa es que yo os digo, lo que han hecho con la versión de Wii U, esa especie de cochinada que le hicieron a los usuarios, la gente no lo ha olvidado, ¿eh? Creo que eso al final les ha pesado. Nada, decir que Far Cry no tiene el tirón de Assassin's Creed, pero no, ni de coña. No, pero vendió 5 millones de copias, ¿eh? Sí, entre eso. Bueno, vamos a ir al foro. Señor Forense, ¿qué tenemos? A ver, comenta Antonio Martínez. Vaya, no sabía que también analizabais películas. Brutal Vomit le replica. Échalo. Modo Gasparón. Si hasta una vez hicieron un especial de una saga de películas. Empieza con M y dentro de poco saldrá la quinta parte. Y Denis Lazul, no es una película, es un libro de Elige tu propia aventura para consolas. Denis, vete a montar un pony. Che comenta, tengo ganas de escuchar vuestra opinión respecto al Billón. La gente dice de todo el juego. La verdad es que la corriente de críticas es bastante dispar. Me estoy desafiando, cabrones. Sí. A ver, voy a buscar un comentario que no sea de la gente a este que tiene como polémica y todo. Antonio Martínez comenta, como ya he comentado en el chat, Nomura solo ha participado en los Final Fantasy como diseñador de los personajes. Los únicos que ha dirigido son el Final Fantasy Musiquitas y el Dissidia, y han sido de los mejores spin-off de la saga. Qué mal habla esto de los spin-off de la ojo saga. Ojo con una cosa, lo he comentado también por el chat, que él, como diseñador artístico, no se limita a eso en Square Enix ni en la saga Final Fantasy, sino que actúa a modo de consejero con los otros departamentos. Tiene un cargo de responsabilidad como jefe de departamento de arte, y él influye en el departamento de diseño, de las mecánicas, ¿no? Y todo esto. Y también en lo que es historia, guión, ¿no? Entonces por eso digo que Nomura se nota mucho cómo fue desde que Nomura no era nadie en Square Enix a lo que es ahora, ¿no? Es un tío de peso ahí. Último mensaje que vamos a leer ahora. Comenta Ducha: después de ver la comedura de olla que le tenéis a Oscar con la Wii U, deduzco que Gaspar es un aprendiz de troll al lado vuestro. Trollazos. Nosotros queremos ayudar a Oscar. De Gaspar. Este es el fondo. No, queremos ayudar a Oscar. Por su bien, o sea, tiene que darse cuenta de su error. Bueno, y tenemos comentarios en el hashtag Oscar compra otra. En el hamster. En el hamster Oscar compra otra tenemos. Tenemos a Superdemos, por ejemplo, que dice que se compre Wii U así para que transite unos años hasta que Nintendo saque una consola de nueva generación. Tenemos a Rafa, a Rafael. Hola Rafa, desde aquí. Dice: Oscar, te apoyo, cómprate si te sale de nuevo. Comenta Angus: Oscar, no compres la Wii U, yo te vendo la mía. Y comenta nuestro amigo Zoe: Oscar, cómprate una Xbox One y que venderá lo mismo que Wii U y está en HD. ¿Quién ha dicho ese puto mensaje trolesco? Eso lo dijo Zoe. Échalo del complejo. Y después tenemos a Cole que dice: Oscar, no te gastes el dinero en una sucia consola, invierte en el PC, la plataforma superior. Podéis seguir mandando vuestros mensajes de sí a, o no a la compra de Oscar de una Wii U con el hashtag, a nuestro hámster. Con nuestro hámster Oscar compra otra. Todo junto. No entiendo esta campaña, la verdad. David, vamos a irnos con un poco de música porque sí. Es normal que el loco no sabe que está loco. No, es así. Bueno, David, ¿qué nos vas a poner de musiquilla? Voy a poner remixes de Sonic and Knuckles. Bueno, pues vamos con un poco de música de Sonic and Knuckles y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Thank you. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independientes. Recordamos que nos podéis llamar a Skype, a la cuenta y complejo de anda todo junto. Y también os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, en iTunes Store y también en la plataforma iVoox. David, vamos a dar un repaso rápido de chat antes de que nos entres con tu Sols y no Sols. Y en el chat... Víctor, ¿quieres que te entre? No, David. Era una forma de hablar, algo metafórico, ¿sabes? Vale. Gracias. Tenemos en el chat conectados ahora mismo a nuestro querido Anchoas, Teo, saludos, Avenger 87, Billón Dos Pajas. La verdad es que sí. Billón Two Souls. Un título así. La verdad es que se presta, sí, el nombre. Sí, sí. Bomber J, perdón. Christis de verano. No, Cistitis, perdón. Cistitis de verano. Con 92, Tenis Azul, Dogo Argento, Ducha, El Jaco mató a Laura Palmer, El Gordo, Fenrir 131, Gaspar en Rapture, Gaspar en Tibia. Eso no, no podría ser Gaspar en Tibia. Gaspar en un script. Hostia, cómo mola es esta script. Serie Enix. Sí. GTA Outline, el Mime, Salones Brindis, Zoe, hola Zoe, Tesseract y Tonio Martínez. Vamos a irnos con Sol y no Sol, David. Esta vez sí. Puedes darle ahí caña. Hoy traigo... Mirad qué voz pongo. Hoy traigo un Sol y no Sol que tienen que ver con algo en concreto. Entonces... ¿Solo tienes un Sol y no Sol? No, traigo dos Sol y un no Sol. Pero hay un Sol y un no Sol que tienen un punto en común. Y como tienen que ver algo con algo en concreto... No sí. sale la palabra. Sí. Podríamos decir que son un Sol y un Sol temáticos. Sí, efectivamente. Entonces podríamos separarlos del otro. Sí. ¿Cómo separarlos? Cierto. Como si fuera una sección aparte. Eso pero es. Casi. Pero casi. Muy bien. Y lo he entendido bien. Primero, hostia, perdón. Primero voy a hablar del Sol y no Sol. O sea, los temáticos, como dice Jorge. Los que tienen que ver. Ya me he jodido el Sol y no Sol. Con esa voz preguntaba. Efectivamente, ¿eh? Eres un tío listo, Oscar. Bueno, no me hables, te lo digo para que te animes. Pero sigue hablando así. Voy a seguir hablando así. Y es que efectivamente el Caballero Oscuro ha protagonizado una buena y una mala noticia. ¿Por cuál queréis que empiece? Por la mala. Pues empiezo por la buena. Hijo puta, cabrón. Veréis, la buena es que Steam. Además, es un Sol de la hostia, porque es Batman y Steam. Steam, ante la caída de Games for Windows Live, o sea, se ha derrotado al mal y Games for Windows ha caído. Ha convertido, ha pasado a Steamworks, Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Eso no lo sabía, eso no lo sabía. Con logros de Steam. Oh, Sol. Cromos de Steam. Oh. Guardado en nube. Y además sale Batman. Además, es más Sol. Efectivamente. De añadido. Y no solo eso. Si tenías las versiones normales para pobres de tanto Batman Arkham City como Arkham Asylum, además, con esto, te regalan la versión GOTY. No jodas. La versión normal se transforma en la GOTY. Esto es noticia para mí. Porque yo tenía el Arkham City. Sí. Tenía la versión normal del palo, sí, ¿sabes? Sí. Y yo dije, joder, porque además me había cogido justo cuando salía la GOTY y no esperé lo suficiente, ¿no? Salía el mes siguiente o algo así. Dije, me cago en la leche. Me he quedado yo sin esto y no pienso pagar un duro más por la versión GOTY. Sí. Fantástico. Fantástico. Ahora joder, me encuentro con un regalito. Te regalan las GOTY, tío. Te regalan las GOTY, así. ¿Qué otra plataforma hace eso? Ninguna. Transforman tu juego a Steamworks. Más, ya se quitan del medio ese cáncer que es Game for Windows Live. Sí, qué puta mierda. Y encima te regalan la versión mejorada. Es que Steam es el futuro, es el presente. Que lo hagan con Dark Souls ya. Y sin embargo, tenemos aquí un tío que quiere comprarse la Wii U. Incoherencias de la vida. Y la PS Vita. En ese caso yo te apoyo. ¿Por qué? Si es la misma, el mismo caso de mierda. Bueno, está hablando de Batman. ¿Qué ibas a decir? Ah, nada. Tú a tu bola. Vale. Bueno, pues esa es la noticia buena. La mala también tiene que ver con el Caballero Oscuro. Oh. Pero el Caballero Oscuro tiene un lado oscuro. Y sabéis lo que voy a decir, ¿no? No. Y esto también tiene que ver con Steam, indirectamente. Y es que, amigos, si bien Batman Arkham Origins sale la próxima semana, el día 25, Por desgracia, la versión de Wii U se retrasa 2 semanas y la versión de PC física también se retrasa 2 semanas, al igual que la versión Blackgate para 3DS. Pero eso sí, la versión digital para PC, o sea, la versión digital de Steamworks, sale el mismo día, día 25, lo cual me parece una absoluta gilipollez. Yo, por supuesto, esto ya lo comenté en un vídeo que subí, voy a esperar la versión física porque yo no, en la puta vida pagaré el mismo dinero por una versión digital que una física. Lo siento mucho, pero yo por ahí no paso. Así que esperaré mis 2 semanas de rigor a la versión física de PC. Pero me parece una guarrada que la digital la saquen a tiempo y la física no. No lo entiendo, sinceramente. Así que un pequeño tirón de orejas para Warner Brothers. Cabrones. Pues sí que es una tontería. Pues sí. Pues importante. Sí. Pues sí, pero en fin, es una noticia bastante mala, pero bueno, por lo menos me puedo conformar con las otras versiones. Bien, y ahora voy con el otro sol. Un sol cibernáutico. Es más. Fijaros lo que voy a hacer. Un sol que tiene que ver con Wii U. Algo bueno de Wii U al fin. Y es que, amigos, Deus Ex Human Revolution de Director's Cut ya tiene fecha de salida en Wii U. Y va a ser el próximo día 25. ¿Y vas a pasar de él? Es ni de coña. Para mí es el GOTY de este año. Es un poco triste, hay que reconocerlo. Que mi juego más deseado de Wii U sea un juego que ya tiene 2 años. Pero eso es porque tú eres un triste. Eso también es verdad. Pero bueno, soy el caballero oscuro, tío. Mi vida es triste, ya de por sí. Pero bueno, no sé, es así. Yo lo siento así y tengo que expresarlo. Pero la verdad es que catálogo de Wii U se fundamente en un juego que ya ha salido hace 2 años es un poco criticable. Y además ya sabéis que la putada que hicieron también a Wii U, que en teoría Director's Cut iba a ser exclusivo y ahora no, un mes no y pico antes confirmaron versiones para PC y PS3 Xbox. Ojito, por ahora la única que sale a la venta en formato físico es la de Wii U. No se sabe si las demás versiones van a salir en físico. También es más cara. No, la de Wii U es la más barata. Por lo menos lo que vi en Extra Life, bueno, es la más barata. Creo que no. Yo en Extra Life la vi más barata. En PC, si tienes el juego, sí, tienes que pagar el DLC. Bueno, en PC explico. Si tenéis el juego original más la expansión de Missing Link, pasaros a Director's Cut cuesta 3 euros. Si solo tenéis la versión normal, o sea, el Deus Ex original sin la expansión, cuesta pasarse a Director's Cut 7 euros. Así que está bastante bien. Pues es un cambio... O sea, Square Enix al frente de Batman... Sí. Y de Deus Ex. Y con un juego te, no, regalan, perdón, te perdón. Regalan el GOTY. Y con el otro te jodes. Batman, yo no sé, los derechos de Batman Arkham City Asylum no lo creo que son de Warner Brothers, ¿no? Ah, no, claro, era el 1 de Eidos, ¿no? Eso es. El 1 era de Eidos y... Lo distribuye, es que ya no me acuerdo. Es que, era. Claro, ya no distribuye, sé si Eidos. Sí, pero es, no, tienes razón, sí. Es Warner Brothers. Warner Brothers. Pues entonces, seguro, ¿eh? Pero entonces sí, lo vemos. Como unos, en este caso la compañía Warner Brothers te regala los DLCs, sí. Ah, para ti. Sí. Y la otra te dice, no, paga. Bueno, pero ten en cuenta, Jorge, que el contenido de la Director's Cut es bastante jugosete, ¿eh? Hombre, bastante, yo imagino jugosete. Que los DLCs de Batman son no, cojones, no, al nivel, no. Realmente son más misterios de combate, ¿no? Es que más pruebas en, de combate. En el y en, bueno, City, creo que City, era la misión de Harley Quinn. Sí, sí. Eso y era contenido, la misión, ¿eh? De Harley Quinn. Es una especie bien, de y las misiones de Catwoman, ¿puede ser? No, eso ya te venía con el juego original. Sí, sí. Vale. ¿Qué iba a decir? Así, la versión de Batman de Wii U creo que valía menos dinero, pero por contra también tenía menos contenido. Efectivamente, no tenía modo online, básicamente. Eso es. Pero ojito, porque yo los precios que vi aquí en España, porque esto es una rebaja que van a hacer en América, van a rebajar el precio $10. $10, sí. Y aquí en Europa, por el momento, sigue teniendo el mismo precio, lo cual empieza a ser un poco insultante. Esperamos que al final se confirme la rebaja. Lógica, por otra parte. Bueno, y ya, si me ha ocurrido, ya, para no alejarnos de Deus Ex, no sé si os habéis enterado, esto me lo comunicó Andrés Nuken por Twitter, y lo cual se lo agradezco, que una revista científica inglesa confundió a Sarif Industries, o sea, esa industria que creaba biocomponentes, o sea, que creaba pues componentes cibernéticos para el cuerpo humano, que es pura ficción dentro del universo de Deus Ex, confundió a esta Sarif Industries con una industria real, que creaba pues implantes cibernéticos para el cuerpo humano. O sea, que tenéis la noticia en el foro. Exacto. Eso es. O sea... Yo creo que lo confundieron a sabiendas, porque es una revista ultra sensacionalista esa. Y el sensacionalismo inglés es. Pero, o sea, juega en otra sí, puta línea. Pero Jorge, hay que contrastar la noticia, porque ya, cualquier tío, persona que conozca mínimamente Deus Ex sabe que eso es una cagada brutal. A ver, yo había entendido que la noticia era real. Sí. Lo que se habían confundido era con la imagen que aportaba la noticia, en no. la que salía un ojo con... No, porque en la fuente original, yo leí leí parte del artículo, mencionaban a Sarif Industries. Sí. Vale. Pero bueno, una chorrada. Y sin más dilación, vamos a la Soul Edition. Voy a poner así un poquito de música. Y hoy, Oscar, traigo una Soul Edition. La verdad es que pensaba hablar de la de Batman, pero últimamente prefiero hablar de ellas cuando ya las tenga, para no ser tampoco demasiado arbitrario. Y voy a hablar de la Tales of Xillia. Yo no sé si hablé esta edición realmente. No, bueno, realmente. Y si hablé de ella cuando no la tenía. Bueno, tú, Oscar, tienes la edición normal. La normal. Normal, sí. Explica lo que tiene, por favor. Libro de arte, juego y una cubierta de cartón. Bueno, primer consejo que te doy. ¿Qué? Nunca digas que una edición, sea coleccionista o sea especial, trae el juego, porque eso es de paletos. El juego siempre lo trae. Si tú lo dices en el has unboxing. Fallado. Tú eres un paleto más que yo, porque lo dices en cada unboxing. Has fallado. No he fallado. Te voy a enseñar, tranquilo. No, estás aprendiendo, no pasa nada. Vale. Pasa nada. Y luego está la edición tocha. La edición esa ya, la más super tochérrima. Que la verdad, a día de hoy la puedes conseguir fácilmente. Además está rebajada, creo que se bajó a precio 60 euros. ¿Qué dices? Sí. Me lo dijo Gaspar, ¿eh? 60 euros de rebaja. No, perdón, está 60 euros ahora. ¿Con la figura? Sí. Hostia, me compro otra. Bueno, pues apúrate, porque verdad, están volando. Me lo dijo Gaspar, ¿eh? Es una fuente poco fiable. Sí, es verdad. Hostia, esa edición valía ciento y pico. No, ¿eh? No, 90 euros. 90. Sí. Bueno, esta edición, que si mal no recuerdo, es que es la Maxwell Edition, ¿no? ¿O no? Mila Maxwell Edition. Mila Maxwell Edition, efectivamente. Trae básicamente el contenido que ya explicó Oscar, sí. Aunque el libro de arte es un poco más cutre el de esta edición. ¿Ah, sí? Sí, es un pelín más cutre. Sorpresa. Porque el tuyo es de tapa. ¿Qué era? ¿Tapa dura? O la tapa tenía otra textura, mejor dicho, ¿verdad? Sí, otra puede textura ser. Textura así marroncica, si mal no recuerdo. Puede ser. Bueno, pues yo he visto varios unboxing y efectivamente la edición que tiene Oscar, el libro de arte es superior. También trae banda sonora, lógicamente. Y la figurita que a mí me encanta. Mirad que yo no soy mucho del manga anime y estas cosillas, pero a mí la figura me parece preciosa. Es una figura especialmente grande, es un tamaño medio. Pero está francamente detallada. No la tengo aquí. Está francamente detallada y aunque a mí ese estilo no me guste, esta figura es de mis preferidas. No sé si me estoy contagiando con el virus. Es porque tiene tetas. Nah, eso me da exactamente igual. No soy tan superficial. Está muy bien. Pero está muy bien. Así que bueno, me toca valorarla. ¿Tú has comprobado, o sea, tú has visto que yo haya dicho que trae el juego? No, se sobreentiende. Vete a cagar. Vale, tienes que aprender, tranquilo. Espera, vamos paso a paso. Te lo repito. Sí. Vete a cagar. Eso después, estoy en mi casa. Así que ahora, para la tensión y para hacer la evaluación, voy a cortar la música. Quiero que os indignéis. Aparte, hoy traigo una novedad que espero que se escuche bien. Traigo a Jimmy. Así que Jimmy, dime cuántos puntos tiene esta edición. No creo que nos escuche una mierda. Pero eso, ¿dónde conseguiste eso, tío? Es un secreto corporativo. Yo quiero saber dónde cojones encontraste eso. O sea, que no sé si se ha escuchado algo. Two soul points. Sí, ¿no? Voy a repetirlo. Es que creo que no sé qué carajo pasa, pero el Windows, a ver, ¿se escucha algo? No se escucha, se escucha por el puto altavoz. Se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bueno, pues. Two soul points, eso es. Así que dos soul points, no os indignáis, una puta mierda. Es exactamente igual que el. No, me parece razonable. Yo no me indigno, sí. por eso. No, pero a ver. A mí las ediciones coleccionistas me da igual, yo solo vivo en el mundo pero, digital. Jorge, es el paripe que hay que hacer. Indignaros siempre. Siempre. Vale, qué mierda. Two soul points, qué mierda. No. Métete con mi criterio. Eso es. Eres un gilipollas. Exactamente, no tienes ni puta idea. Eso es, efectivamente. Eso es lo que quiero. Yo quiero violencia, quiero espectáculo, que la afición vibre. ¿Entendéis? La afición. Eso es. Bueno, le pongo dos soul points. Bueno, quizás se quedó ahí con 60 euros de precio. A lo mejor le ponía 3. Pero el precio de 60 original, euros hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo porque, insisto, Gaspar no es una fuente fiable. Es como la revista esta de Sarif Industries. ¿Y si es por 60 euros, subiría algún soul point? Sí, le daría 3. Vamos a poner 3. Venga. Hombre, por ese precio. 60 euros está muy bien. ¿Dónde cojones sacaste eso, tío? Eso, tío, tengo mis propias fuentes. ¿Quién te lo pasó? Nadie, lo he creado yo de la. Así que nada, chicos, ya sé lo que es, tío. Esto ha sido mi Soul Edition de hoy. Ya podéis respirar tranquilos. Pasamos bueno, pues nos vamos entonces con el análisis. Eso es. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vamos a ir con el análisis de un juego que viene tras Heavy Rain, un título de Quantic Dream que aquí en el Complejo Landa nos gustó mucho. Y un juego que viene con un reparto de excepción, David. Sí, exactamente. Beyond Dos Almas, nombre que jamás voy a repetir. Para mí es Two Souls. Dos Souls. Espero que lo sepáis. Dos Souls, efectivamente. Two Souls. Sí, Beyond, un juego que ha causado mucha polémica, lo cual yo no entiendo, porque recuerdo en su día Heavy Rain, hablamos de él en este programa, nos gustó mucho, la crítica fue especialmente positiva con este juego, lo consideraba transgresor, lo consideraba original, fresco, que aportaba nuevos frentes a la industria, y sin embargo Beyond, que conceptualmente es prácticamente lo mismo, le han dado a la espalda, lo han crucificado, incluso hay gente que duda de su esencia como videojuego, lo cual a mí me cabrea. Me cabría bastante, en serio. Hasta puntos, voy a decir, casi yihadistas. Pero bueno, yihadistas. Muy bien, Oscar, gracias por corregirme, pero no lo vuelvas a hacer. No se te ocurra volver a hacerlo. Y entonces, bueno, yo la verdad es que no entiendo a veces la prensa, sobre todo la prensa internacional. Curiosamente, la prensa nacional ha sido más benévola, más buena, lo cual pues es positivo, porque parece que tenemos un poco más de miras o más ganas de enriquecernos, no lo sé. Pero el caso es que la prensa internacional ha sido especialmente dura. Y yo hoy, a ver, yo no es que venga aquí a ir a contracorriente a propósito y a ensalzar Beyond. Es un juego que me parece correcto, un juego notable incluso, con sus cosillas, con sus fallos que se podrían mejorar. Pero desde luego, lo que nunca voy a hacer es dudar de su esencia como videojuego. Así que, dicho esto, esta pequeña introducción, vamos a empezar a hablar de él con de los típicos apartados que ya usamos en este programa. Bueno, a nivel de historia, bueno, a ver, de la historia de Beyond, no es un apartado a lo mejor tan, vamos a decir, superficial como otros análisis, porque aquí la historia es muy importante. O sea, el guión de Beyond es su núcleo central y además la historia se integra en la propia jugabilidad. Por lo tanto, insisto, no es un apartado que mencionemos así de refilón para meteros un poco en situación, sino que es un apartado muy importante. La historia nos mete en la piel de Jodie, interpretada por la actriz Ellen Page, como ya sabéis, y esta chica tiene un don especial. Su don consiste básicamente en poder comunicarse e interactuar con un ente, con un espíritu, llamado Aiden. Y la historia además se plantea de forma desfragmentada, esto es, vamos pasando por etapas de la vida de Jodie, adolescente, niña, mujer adulta, adolescente, niña, niña, mujer adulta, adolescente, en fin, las combinaciones que queráis. De una forma caótica en principio, de hecho, choca un poquillo que nos presenten la historia así, porque parece que no te enteras de nada, que vas, saltas de una línea temporal a la otra sin ningún tipo de orden y criterio, pero cuando terminas la historia y juntas todas esas piezas del puzzle, ese puzzle que se te plantea, que es caótico, te das cuenta de que todas las historias tienen sentido por sí mismas y que de una manera explican la vida de esta chica, que es una vida, como podréis entender, complicada de por sí, ¿no? Por lo tanto, aunque la historia se explique de una forma, pues insisto, un poco caótica, todo al final tiene sentido, es como pequeñas partes de un todo. Así que, insisto, francamente interesante. Bien, si me permitís la licencia, a la hora de hablar de la historia en sí, bueno, es una historia interesante. Me gusta mucho lo que dijo David Ketch en su día. Él tenía una especie de impresión personal sobre lo que para él suponía el mundo terrenal y el más allá, ¿no? El mundo de los vivos y el supuesto más allá, ¿no? Lo que él interpretaba por eso, lo que supone perder un ser querido, el impacto que tiene en una persona, y quería plasmarlo en un videojuego. La visión que ha dado es francamente interesante. De hecho, a mí el final me ha encantado, me parece muy emocionante. Pero bien es cierto que este juego es muy fantasioso. A veces rozando un poco lo ridículo. Con ciertas escenas, ciertas concesiones a nivel de guión que no son propias de David Cage. Pero en fin, es como si la su criatura se le fuese un poquillo de las manos. Bueno, también es cierto que esta es una impresión muy subjetiva mía. Y si bien el guión es interesante, es una premisa interesante, yo creo que hay ciertos puntos que no están tan conseguidos y que son un poco ridículos, insisto. Pero bueno, yo os digo que eso también depende de cada uno. Bueno, hablando del apartado jugable, que yo creo que es donde está la chicha. Claro, aquí es donde a Beyond se le han dado muchísimos palos. Y se dio de su esencia como videojuego. Y la primera crítica se ha hecho sobre todo a su sistema de control. Entonces yo, veréis, se ha hablado de este sistema de control, que es un sistema de control limitado, simple. Y yo os voy a preguntar a vosotros. Os voy a hablar de dos sagas. Bueno, esto realmente ya lo hice en YouTube, pero voy a hacer como vosotros. Porque sé que no me veis. A veces sí, Diablo y Civilization. Civilization es una saga ultra compleja, ultra profunda. Cada partida es diferente, es cierto. Diablo es un juego simple en la teoría, pero difícil de dominar. O sea, es fácil de entender, pero ojo, si quieres dominarlo a 100%, cuesta un poco más. Pero yo os pregunto a vosotros, sobre todo en el caso de Civilization, ¿cómo se controla Civilization? ¿Cuál es la esencia del control de Civilization? No, es que no sé a qué te refieres. Me refiero, tú, a la hora de jugar a Civilization, ¿qué haces? Coges el ratón, lo llevas a la zona de interés y haces un clic. Evidentemente hay más, ¿no? Sí. Pero en esencia es eso. Sí. Podemos decir que el control en sí mismo es simple. Sí, es simple. Pero eso no quiere decir que el juego sea simple, ni mucho menos. Efectivamente. Para nada, en absoluto. No estoy diciendo que Civilization se parezca a Beyond, ojito. Digo que el hecho de que el control sea simple no quiere decir que un juego sea simple. Mucho cuidado con esto. El control es el que es y se ha diseñado así. De hecho, hablando ya del control de Beyond, o sea, ya siendo un poco más fríos y sintéticos, es un sistema de control que realmente es muy parecido al de cualquier juego en tercera persona. No cambia excesivamente. Claro, aquí los cambios vienen por otros aspectos. Por ejemplo, David Cage ya dijo en su día que quería eliminar la interfaz gráfica, reducirla a la mínima esencia. Más o menos lo ha conseguido, pero con sus ciertos matices. Por ejemplo, ahora de interactuar con un objeto, cuando pasamos por una zona de interés, aparece simplemente una especie de puntito blanco. Entonces, ahí tenemos que usar el stick derecho para dirigirlo a la dirección donde está ese objeto. El stick derecho, digamos que es el gran protagonista en el control de Beyond. Porque, aparte de poder destacar, o mejor dicho, poder interactuar con objetos de interés, también es la razón de ser en las secciones de combate, las secciones dinámicas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, por ejemplo, imaginaros que en una escena de combate Jody golpea a un tío. Lo golpea a un tío que está posicionado a su izquierda y queremos golpearle. Pues es tan sencillo como dirigir el stick derecho hacia la izquierda para que efectivamente golpee. ¿Queremos esquivar hacia la derecha? Stick derecho hacia la derecha. ¿Queremos esquivar hacia abajo? Stick derecho hacia abajo. ¿Queremos esquivar hacia arriba? Stick derecho hacia arriba. Claro, es divertido. Las secciones de acción son bastante dinámicas, es como una especie de juego de reflejos. Pero también tienen el problema de que a veces no sabéis interpretar los mensajes que te manda el juego. Por ejemplo, quiero decir, tú a veces cuando un tío te va a golpear, no sabes si tú tienes que golpear o esquivar. Y en el caso de querer esquivar, no sabes si tienes que hacerlo hacia atrás o hacia abajo. Resultado. Tienes que adivinarlo un poco por el movimiento del tipo. Por el movimiento del tipo, pero es que a veces es demasiado ambiguo. Y aparte tienes muy poco tiempo para poder tomar una decisión. Te das cuenta que si bien la acción se ralentiza en el momento justo, son milésimas de segundo casi. Entonces, resultado, que yo en muchas ocasiones me he comido hostias a tutiplén, perdonad por la palabra, por no saber interpretar los mensajes. Bien es cierto que en este juego, uy, disculpen el micro. Bien es cierto que en este juego no puedes morir. O sea, la única conclusión, o sea, la única consecuencia puede ser a nivel de trama, el hecho de fallar el quit time event o alguna secuencia dinámica de este tipo. Pero también es un poco la frustración y la impotencia de no saber cómo solventar con las suficientes garantías pues estos retos que se nos plantean, ¿no? Pero ya os digo que, por lo general, suele ser intuitivo, aunque hay algunos casos en los cuales no sabemos interpretar el mensaje que nos manda el juego. Dime, Oscar. Hablando de esto, ¿tú en Beyond puedes cambiar, fallando estas cosas, puedes cambiar el ritmo de la historia? Sí. O sea, a nivel de Heavy Rain o mayor, menor, para hacer una idea, vaya. Depende de lo que te petes por mayor o menor. En el caso de Heavy Rain, si fallabas un quit time event vital, podías morir. Por eso, no, pero no me refiero a eso. En Heavy Rain, si fallabas a lo mejor en alguna escena medianamente importante, había consecuencias bastante importantes en el final. Sí, bueno, efectivamente, así que también las hay. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Hay una secuencia en el tren, que creo que es una secuencia, no sé si está presente en la demo, sinceramente no lo sé, en la cual si fallamos demasiados quick time events nos pueden atrapar. En vez de conseguir escapar, porque en ese momento nos persigue la policía, no os voy a decir por qué, nos persigue la policía, podemos escapar de ellos, conseguir escapar de ellos o nos pueden capturar. En caso de que fallemos demasiados quick time events, es un ejemplo. Evidentemente, yo no sé todas las alternativas porque no me he sacado el 100% de los epílogos, de los finales, que por cierto son 21, si mal no recuerdo. Bueno, 21 alma hay relación, ¿no? Pero sí, es un juego que está continuamente planteando situaciones y elecciones, decisiones. Pero de eso ya hablaré más adelante. Así que efectivamente, según lo que hagas en ciertos momentos, según tus actos, pues es bastante probable que eso tenga consecuencia directa en la historia. Me está llamando alguien por Skype, un usuario. Sinceramente, yo ahora no puedo contestar. No sé, Víctor, ¿tú qué dices? No, tenemos que ir. Yo ahora no puedo porque no puedo. Yo lo siento mucho, pero ahora no puedo responder. Así que igual más adelante. Bueno, el caso es que os decía, el tema de las secuencias dinámicas, que tenemos que basarnos en nuestra intuición para interpretar lo que nos está diciendo el juego, a veces fallan un poquillo porque esa señal es un poco ambigua, pero bueno, por lo general funciona bien. Ahora bien, una crítica que yo hago así, más o menos importante, y que sigue siendo el mismo defecto que Heavy Rain, el abuso de los Quick Time Events. Yo te digo que un Quick Time Event en sí mismo no es malo, a pesar de lo que diga Gaspar, pero yo lo que no entiendo es que para algo a lo mejor tan simple como abrir una puerta o a lo mejor abrir una ventana y cruzarla, tengas que hacer una secuencia Quick Time Event. Eso ya me parece un poco ridículo. Porque además, imaginaros, por ejemplo, una secuencia en la cual típica, abres una ventana y la cruzas, ¿no? Te encaramas sobre ella y pasas. Si fallas el Quick Time Event, que bueno, también es complicado fallarlo, pero si lo fallas, que una sensación muy fea, como si la animación se reiniciase, ¿entiendes? Como si de repente Jody volvéis hacia atrás y tuvieses que volver a empezar la secuencia. Queda muy cutre. Habría sido mucho más simple pulsar un botón y ya está. Por tanto, abuso de los Quick Time Events. Es un poco cansino a ocasiones. No llega al nivel de enajenación mental transitoria de Heavy Rain. Yo recuerdo, creo que lo comenté en el programa, hay una secuencia Quick Time Event en Heavy Rain que es infernal. ¿Cuál? No voy a decir cuál es porque tiene importancia en el desarrollo. Y esta secuencia, yo os juro que la fallé varias veces y la vez que la conseguí solventar, tuve que usar mi propia cara para pulsar botones. Usar mi cara para pulsar botones, mi barbilla y mi nariz. O sea, fijaros qué ridículo era el tema este. En Beyond la cosa se ha suavizado muchísimo. O sea, los Quick Time Events son mucho más asequibles y no nos sacan de quicio. Así que bueno, positivo, pero también el abuso que tiene sobre ellos, que yo creo que sigue siendo un lastre, un pequeño lastre para la jugabilidad. Pero en fin, en general, ¿esos Quick Time son en momentos clave o son, por ejemplo, yo que sé, como en el Heavy Rain, que eran un poco para todo, ¿no? Para todo. Son para todo. O sea, hay momentos clave que tienes que tomar una decisión. Que son más duros o tal. No, tú, por ejemplo, son más simples en general. Por en Heavy Rain, por ejemplo, en los momentos difíciles eran muy frenéticos. Sí, sí, sí. No, aquí no tanto. Aquí son más simples o son más llevaderos. Bien, es cierto que, igual que Heavy Rain, a veces nuestro personaje tiene que responder a algo y responde según su estado de ánimo, ¿no? El estado anímico que queremos que tenga en ese momento. Entonces ahí tenemos un tiempo limitado para escoger, a veces las letras bailan mucho y no entendemos muy bien, igual que Heavy Rain, ¿no? O sea, es como escoger el pensamiento que tiene el personaje en ese momento. Pero bueno, yo os digo que en forma general, Jorge, los Quick Time Events son más asequibles, no son tan coñazo, pero eso sí, se usan para todo, eso también hay que decirlo. Bien, por tanto, ya os digo, sistema de control que yo no tiene por qué ser limitado, insisto, simplemente es el que es y vale perfectamente para el tipo de juego que es. Y el Quick Time Events que están presentes, que a veces se abusa de ellos para, como decía Jorge, para usarlos para todo. Y esas secuencias más dinámicas que prescinden de la interfaz, que bueno, están bien llevadas, pero que tienen sus pequeñas rozaduras, por así decirlo, ¿no? Bien, y ahora pasamos a lo que yo considero la estrella de este juego. Su razón de ser, que no es Jody, es Aiden. Aiden es un fantasma, y como fantasma en cualquier momento podemos usarlo, bueno, en casi cualquier momento. Vamos a poner, por ejemplo, el 95% del juego. En cualquier momento, insisto, pulsamos el botón triángulo y pasamos a controlar a Aiden. Aiden se mueve con total libertad por el escenario, solo tiene límites, eso sí, de donde esté la propia Jody. O sea, digamos que está vinculada a Jody con una especie de... Hay un rango. Como si estuviera cogido por una cuerda. Eso, ¿no? Es una especie de cuerda lila, por así decirlo, y hay un límite. Cuando sobrepasamos ese límite... la imagen se oscurece y escuchamos un pitido muy molesto. Entonces ya sabemos que no podemos movernos más allá de ese límite. Pero independientemente de eso, hay libertad y hay interacción. Interacción 100%. De hecho, fijaros, en Beyond hay un poco de todo. Hay fases niveles o episodios de interacción social donde tenemos que interactuar con NPCs y sociabilizar. Hay fases al estilo Gears of War. Las hay, con coberturas y más o menos estrategias de acción. Hay momentos survival horror muy conseguidos. Está muy bien. Por tanto, Jorge, tú igual en esos momentos... No, en serio. A lo mejor me da miedo. Está muy bien llevados, ojito. Muy bien llevados. Asustan bastante. O sea, que el juego plantea cierta variedad de episodios. Ojo. Hay episodios que yo considero que no están a la altura de los otros, porque son muy aburridos, porque plantea situaciones que no te entretienen en absoluto, que sobran. Y hay otros episodios que, si bien a nivel de historia todos son importantes, me remito a lo que ya dije, tampoco te plantean algo que sea... ¿Cómo decirlo? Es como si tú acabas ese episodio y digas, vale, me has contado algo que tiene importancia, pero no es tan relevante como otras acciones u otros eventos que me has contado, que me has narrado. Por tanto, hay un pequeño desequilibrio de unos episodios a otros. Dime, Jorge. Comenta por aquí por el chat, Bomber J, que el Billion tiene menos control en la historia. O sea, como jugador tienes menos control que como en Heavy Rain, que tenés bueno, un control total. Yo eso, digamos, voy a explicarlo después. No estoy del todo de acuerdo, pero bueno, se puede matizar. Bueno, yo estaba hablando de Aiden. Yo he venido aquí a hablar de Aiden. Y debo deciros que Aiden es la estrella de este juego. De hecho, fijaros en el símil que a mí se me ocurrió, porque esto es una paja mental mía. Claro, Billion nos plantea el mundo terrenal y el mundo espiritual. Claro, hacemos la extrapolación al mundo virtual del videojuego y al mundo real del jugador, y es como si el jugador fuese el ente espiritual y el mundo real, el mundo real estuviese representado por el mundo virtual, por así decirlo. Es como si el jugador fuese realmente Aiden, el fantasma, el ente, y que tuviese influencia directa en ese mundo real que está viviendo Jody. Porque realmente es así, o sea, Aiden es un personaje, entre comillas, que de alguna manera puede existir al margen de Jody, puede incluso hacer cosas que Jody no quiere que haga. Por eso os digo que Aiden plantea o complementa un poco, a lo mejor, lo limitado, entre comillas, de Jody para ofrecernos más rango de acción. Por ejemplo, las fases de Gears of War son fases que ya se mostraron en el tráiler este famoso que causó tanta polémica, en el cual controlamos a Jody en un sistema de cobertura, tenemos que espiar a los enemigos para evitar que nos vean, pero usamos a Aiden para elevarnos y estudiar el entorno. Porque Aiden, ¿qué puede hacer? Aiden puede poseer enemigos. Bueno, tanto enemigos como NPCs aliados, ojito. Puede poseerlos para que maten a otros enemigos. Puede matarlos directamente. O puede a lo mejor golpear un objeto para que un enemigo se distraiga y después Jody por detrás pueda noquearlo. Fijaros, ¿eh? O sea, ya es como si fuese casi un juego de acción. Y además, aparte de esa, vamos a decir, interacción 100%, la interacción estrella de este juego no es tanto el sistema de control, que es un elemento más, un elemento funcional, sino la interacción a nivel de historia. Y ahora ya vengo con lo que comentaba este usuario. O sea, con Aiden, bueno, con Aiden junto a Jody, por supuesto, podemos interactuar 100% con la historia. Somos los dueños de la historia. Podemos decidir qué va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Y que eso tenga consecuencias de cara al futuro. O sea, no solo, por ejemplo, Jody puede ser una chica, bueno, una niña, una adolescente, una mujer, según el episodio en el que nos encontremos, puede ser una persona, puede ser sociable, puede ser extrovertida, amable, que acate bien las órdenes, que no proteste, comprensiva, sensible, cariñosa, enamoradiza. Pero también puede ser todo lo contrario, introvertida, borde, amenazante, rebelde, fría. O sea, y claro, según que escojamos, pues evidentemente va a tener consecuencias para el futuro de la historia, para el desarrollo de la trama, pues consecuencias directas. Pero claro, estas son decisiones que se nos plantean de forma más o menos literal, entre comillas, o sea, cosas que vemos que el juego nos plantea y que tenemos que tomar una decisión. Sin embargo, con Aiden, la cosa es diferente. Con Aiden tenemos decisiones que yo llamo indirectas, o sea, cosas que se nos plantean, pero que no se nos plantean de una forma expresa, sino que tenemos que ser nosotros los que, de alguna manera, llegamos a la conclusión de que ahí se puede hacer algo para modificar la historia. Dime, Jorge. Bueno, nos responde Bomber J que lo que quiere decir es que el juego, al final de cada capítulo en cuestión, en general, siempre te redirige a donde quiere el juego, vamos. No sé si estás de acuerdo con bueno, esto. Bueno, puede ser. Pero ya está hablando de Aiden, en el sentido de que Aiden puede modificar la historia si es que el jugador se entera. Vamos a ver. Ya puedo explicar otra cosa. La gente dice que Beyond es una película interactiva, concepto que yo, para mí es absurdo, pero en fin, eso es otro tema, vamos a decir, semántico. Pero veréis, cuando tú realmente a Aiden lo usas con cierta cabeza, puedes, por ejemplo, descubrir líneas de diálogo que de otra forma no podrías descubrir, porque Aiden puede atravesar paredes. Entonces tú a lo mejor estás en una habitación encerrada, escoges a Aiden, lo controlas, atraviesas esa habitación y descubres que hay dos personas que están hablando de ti y puedes descubrir elementos importantes de la historia. Pero porque tú te has dado cuenta de eso, porque tú has querido explorar, ¿entendéis? Vamos a ver, claro, Beyond se puede jugar de una forma, vamos a decir, con la ley del mínimo esfuerzo. Tú puedes jugar, tener un afán contemplativo, sin tener, digamos, aspiraciones de llegar a más y para cumplir el cubo, para sacarte unos cuantos trofeos y a la estantería y paso al siguiente juego. Pero hacerlo así es tirar la pasta. Porque la gracia de este juego está en experimentar, en contemplar las distintas opciones, en ver alternativas y sobre todo en usar mucho a Aiden. el fantasma, o sea, ver lo que puede hacer. Daros cuenta, por ejemplo, imaginaros una conversación entre Jodie y un NPC, que no voy a decir aquí, una conversación de en X contexto. Tú puedes coger a Aiden y sencillamente, porque te da la gana, golpear un objeto de esa habitación. Y eso ya tendrá influencia directa en esos dos personajes, porque se darán cuenta de que algo está pasando. Se dará cuenta de que algo perturba su conversación y los perturba a ellas. La fuerza. La fuerza no, Aiden. Está bien eso. Está bien eso, o sea, tú puedes influir con Aiden de forma directa en el desarrollo de la trama. O sea, lo que decíamos antes de Jodie en el sentido literal, de te plantean decisiones, decide, con Aiden es indirecto. O sea, tú eres Aiden, ¿qué vas a hacer aquí? Hay una en concreto que me pareció brutal y muy, muy fuerte, o sea, muy fuerte, muy dura. Y que además tienes que estar atento para verla. Es un momento muy concreto, de apenas segundos. Pero cuando te das cuenta de ello, dices, Dios santo, este juego te plantea decisiones tremendamente duras y tremendamente radicales de cara al futuro de la historia. Y ahí te das cuenta del potencial de Beyond. O sea, la interacción va más allá del control, que insisto, es funcional, sino que es una interacción global, el conjunto, la historia. Y ahí el juego triunfa. Que a lo mejor es cierto que Heavy Rain te permitía modificar más la historia. Puede que esté de acuerdo, ¿eh? Puede que esté de acuerdo. Pero eso tiene una explicación razonable. En Heavy Rain controlamos a 4 personajes. Sí. Es una historia coral. Claro. Entonces había más injerencias entre ellas. Puedes prescindir de otros personajes. Eso es, puedes prescindir de otros. Sí. Y además, claro, podías notar de forma más evidente cuando un personaje hacía algo en relación al otro, ¿no? Sí. O cuando uno faltaba. Y cuando uno falta, sí. Eso es. Entonces, probablemente este usuario tenga razón. Pero claro, Beyond, a ser una historia de único personaje, bueno, mejor dicho, de dos, de Jodie y Aiden, pues está más limitado en ese sentido. Hay que verlo un poco más como son limitaciones propias de lo que se quiere contar. Eso es, eso es. Dime, Oscar. ¿Sería spoiler preguntar qué personaje tiene Willem Dafoe? Es el doctor Dawkins. Es el doctor que, bueno, no es un spoiler realmente. Bueno, la historia de Jodie, pues los padres descubren que tiene una serie de poderes que ellos no se explican. Entonces la envían a este centro especial para que este doctor intente descubrir qué le pasa y le ayude. Es un personaje atractivo, a mí me ha gustado. Hay gente que lo odia a muerte porque considera que es un cliché, pero es un personaje que me ha gustado bastante. O sea, es interesante, tiene un secreto bastante triste que hay que descubrir, bueno, mejor dicho, que descubrimos a medida que avanzamos. Y además tiene mucha importancia de cara al desenlace del juego. Pero todo, ojito con este personaje. Es un personaje importante, ¿no? Mucho, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Ya os digo, o sea, a nivel jugable creo que lo he explicado. O sea, aquí la gracia está en jugar con la historia. Y nos da las herramientas necesarias para hacerlo, tanto Jodie como Aiden. Así que ojito con eso. Y claro, exige un poquillo iniciativa de parte del jugador para comprobar eso. No puede ser un juego en el cual tengamos una actitud pasiva, sino que hay que meterle caña. Bueno, hablando de elementos técnicos, deciros que técnicamente es brutal, tremendo. O sea, las expresiones faciales son totalmente fieles a la realidad, bueno, casi. Es un motor que es cierto que funciona muy bien en los planos cortos, pero cuando presenta entornos más abiertos, ahí ya se ven sus miserias. Hay popping, hay incluso bajadas de resolución, hay ralentizaciones, pero a corto plazo, o sea, mejor dicho, o sea, a la hora de mostrar a lo mejor escenarios reducidos o personajes o primeros planos de personajes, es tremendo, de verdad, tenéis que verlo porque impresiona muchísimo. Pero claro, está diseñado para eso, para ser un tipo de juego pues muy concreto, que no valdría a lo mejor para un sandbox, por citar un ejemplo, ¿no? Bien, a nivel sonoro, doblaje excepcional. Sí, tiene yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto al doblaje, sí. Es en castellano, ¿no? Por supuesto. ¿Y la voz de Willem Dafoe es la misma que las películas? Ese es mi... Estaba pendiente de ese tema desde el principio. No lo es. No lo es, pero está muy bien a pesar de eso, ¿eh? Está muy bien. La interpretación es muy buena, como en otros juegos de Sony, y la cosa no defrauda. Pero no es el de Willem Dafoe, ¿eh? Qué pena. No es el de Willem Dafoe, en absoluto. Hubiera sido un acierto meter al actor de doblaje. Pues sí, pero bueno, ya te digo, no creo que te decepcione a pesar de eso, ¿eh? Porque la verdad es que el doblaje es excepcional y está muy bien sincronizado, lo cual también es mérito del propio motor del juego. Si tienes la posibilidad de ponerlo en versión original, ahí ya tienes. Es posible, desconozco, pero es posible que se pueda hacer. Bueno, modo de conclusión. Para mí, Beyond es un videojuego. Y además creo que la conclusión aquí es clara. Nadie puede decir lo que eso no es un videojuego, pero yo creo que eso es una potestad que es exclusiva de su creador, en este caso David Cage, que es un tío que hace videojuegos. Me parece muy osado decir que Beyond no es un videojuego, más de forma tan gratuita, porque, insisto, no somos nadie para decir eso. Creo que la ventaja de este mundo, de esta industria, es que aún están pañales y queda mucho por ver y experimentar. Y juegos como Beyond hacen que esta industria madure y que estudie nuevos frentes. Una cosa es que no te guste, te puede no gustar el juego, es comprensible. Por ejemplo, a Gaspar yo creo que no le va a gustar, según sus gustos. Pero de ahí a dudar que sea un videojuego, no, yo eso no lo consiento. No estoy en absoluto de acuerdo. Pero de verdad, es una experiencia que merece la pena y que por lo menos hay que probar. Y después ya decidirás si te gusta o no, pero hay que probarla como mínimo. Así que de verdad, es recomendable, bastante recomendable, a pesar de sus cosillas. Bueno, pues vamos a irnos ya la opinión de Complejo Anda con respecto a Beyond Two Souls. Y nos vamos ahora mismo con la hora Gafapaster. ¡La hora Gafapaster! Hoy, venimos nuevamente, Jorge, con los juegos de verdad. La hora Gafapaster, el único momento real en el complejo de Andal en el que se habla de videojuegos, que merecen la pena. De videojuegos, de lo que es el concepto puro de videojuego, el videojuego auténtico. No de billones, esas no toda esa mierda de millonadas. De la puta boca, joder. Millonadas y no, eso es puta mierda todo. No, puta mierda. No, no, aquí hablamos de los juegos independientes. Y hoy. El buen gusto hecho videojuego. Hoy, en el complejo de Anda, en Laura Gafapaster, tenemos un juego exquisito. Exquisito, sí, sí, delicioso, diría. Vamos a hablar de Kentucky Route Zero. Sí, bueno. Lo traduzco, Kentucky Ruta Cero, para que no... Gracias, pero inglés. Yo soy trilingüe. Pero el juego está en inglés, así que os tenéis que joder y llamarlo así, Route Zero, ¿vale? Bueno, es un juego independiente, como comentábamos, desarrollado por Cardboard Computer, que es, bueno, pues creo que se trata de su primer juego, no estoy completamente seguro, pero me parece que sí, su primer juego con énfasis comercial. Y bueno, es un grupo muy reducido de gente que trabajó en este juego. Y es Gafapasters, además. Es Gafapasters. No, no, es que si ves el juego, si ves los gráficos que tiene, esto es Gafapasteo. Es Gafapasteo, pero del bueno. Bueno, pues es un juego, una aventura gráfica, por así decirlo, dividida en episodios. Está dividida en 5 episodios, pero de momento solo están disponibles los 2 primeros. ¿Qué pasa? Nos compramos el juego pues en la plataforma que deseemos. Este juego es de PC y lo podemos comprar en Steam y creo que en alguna plataforma online más. Y cuando compramos el juego nos vienen todos los episodios que hayan sacado hasta ahora. Y cuando saquen más episodios se nos actualizará el juego gratuitamente, no hay problema. Bueno, pues os comento un poquito de qué va esta aventura gráfica. Empieza el juego y nos lleva a manejar a Coway, que es, digamos, el protagonista de este juego. Es un tío que conduce es repartidor de no sabemos qué. Sabemos que reparte algo, pero no sabemos qué, y conduce un camión. Y hostias no son, ¿eh? No. Porque el juego no tiene acción, además. Exacto. Bueno, pues el caso es que llegamos a una gasolinera y allí pues nos encontramos con un perro y con un hombre que es el que regenta esa gasolinera. Bueno, lo primero que hacemos es bajar del coche. Nos enseñan una vista así como muy muy muy chula de cómo entra el coche y tal. Y nuestra misión, como en cualquier aventura gráfica point and click, es investigar para poder avanzar. Pero a diferencia del resto de aventuras gráficas point and click, este juego no es de puzzles. Es una aventura gráfica típica porque nos dedicamos a crear la historia a medida que jugamos. Es decir, la primera conversación que tenemos, un viejo nos pregunta, el viejo de la que regenta la gasolinera nos dice, ese perro es tuyo, ¿cómo se llama? Y tú puedes decirle que sí, es mío, se llama Blue, te da varias opciones. Y a partir de ahora, ese perro es tuyo, es como si fuera tuyo. Te lo encontraste ahí y en todos momentos te está diciendo que te lo encontraste ahí. Que creas la historia. O sea, que básicamente es interactuar y crear. Es todo diálogos. Y los diálogos los diriges tú. ¿Es una aventura conversacional? Más o menos. Tenemos las opciones de diálogo. Pero luego, digamos que es como si te leyeras un libro y tú escogieras cómo va a ser el libro. Pero realmente el juego te lleva de la mano todo el rato. No escoges palpablemente lo que vas a hacer. Es una sensación de falsa... Sí, digamos que tú no escoges la historia del juego, escoges el trasfondo. Escoges el pasado de tu personaje, escoges los nombres de las cosas, etc. Sí. Es que es una experiencia extraña porque yo hasta ahora nunca había visto algo igual. Bueno, ¿qué sucede en la historia? Pues hablamos con el viejo y nos dice que llegamos a la gasolinera porque estamos perdidos. Buscamos un sitio para entregar nuestra mercancía. Y no lo encontramos. Entonces preguntamos y el viejo nos dice que nos permite utilizar su ordenador si encendemos el generador que está en el sótano, porque está apagado todo. Entonces bajas al sótano y te encuentras allí a tres personas jugando a un juego de mesa. Parece que es un juego de rol o algo así. Y están hablando y te ignoran. E insistes y te acaban diciendo que sería genial que alguien recogiera un dado de 20 caras que cayó en la oscuridad. Y que sería genial que se lo pusieran encima de la mesa y que así a lo mejor te dejan pasar para que enciendas el generador. Vas a recogerlo y cuando vuelves no hay nadie. Y puedes escoger si dejas el dado de 20 caras encima de la mesa o te lo llevas. Eso lo escoges tú. Enciendes el generador, subes y le hablas al viejo sobre el tema. Oye, hay una gente jugando, qué bien tal. Y el viejo te dice, ¿una gente jugando? No hay nadie más aquí. Y entonces empieza el misterio del juego. Y entonces, a medida que avanza la historia, vas viendo que en esa ruta de Kentucky pasan cosas muy extrañas. Cosas totalmente surrealistas. Totalmente surrealistas, ¿eh? Y lo que mola es que para ir por la ruta tienes una especie de mapa en el que nosotros aparecemos representados como una rueda, ¿no? De coche. Entonces, podemos avanzar o retroceder por las diferentes carreteras del mapa, ¿no? Y la rueda pues va avanzando o retrocediendo. Y hay muchísimas partes de la ruta, carreteras secundarias, barrios, etcétera. Entonces tú te puedes parar en donde, casi en donde quieras, y hacer cosas allí. Sí. El tema es que, bueno, está bastante limitado. Hay zonas que no están creadas gráficamente y que te paras y te pone un texto. Y tú escoges cosas del texto. El tema es que tienes esa libertad. Y luego, bueno, el perro al final se hace tu compañero, te sigue y luego conoces a otra chica que se llama Shannon, que es, digamos, la compañera del tío de Conway. Y bueno, va un poco de eso la historia. Vas descubriendo partes del misterio, descubres que en cierto caso has hablado con algún espíritu, etcétera. Y el caso es, no se puede hablar mucho más de este juego, más que para decir cosas de la historia, porque es solo eso, es avanzar, leer, encontrar cosas, llevarte sorpresas, point and click, y ver muchos temas surrealistas, como en una cueva gigante, en una oficina de, pues eso, de gente que hace cosas de oficina, que no sabes qué hacen. Que eso es el videojuego puro. Ese es el videojuego auténtico. Esta es una aventura point and click clásica. Claramente, no. Lo que comento es que este juego, a nivel narrativo, es brutal. Brutal, ¿eh? Sí. He visto pocas cosas que sean tan buenas en videojuegos a nivel narrativo. Es como leer un buen libro. De hecho, el vocabulario es en inglés y el vocabulario es bastante, bastante complejo. O sea, tienes que tirar de diccionario. Pero el tema es que, por ejemplo, hay una escena en el acto 2 en la que tienes que... estás en un museo y tienes que ir mirando las cosas. Y lo que tú lees y lo que tú escoges no es lo que haces, es lo que alguien posteriormente cuenta que has hecho. Ves a los personajes interactuar y entonces dices, te ponen el juego en boca de una persona que está en el museo. Y dice, sí, entonces me preguntaron por no sé qué, pero luego se fueron. Y escoges tú. O sea, son recursos narrativos que yo nunca había visto antes en un videojuego. Y bueno, que gráficamente el juego tiene un aspecto muy precioso. Característico. Es un juego que gráficamente... Tira de colores planos. Luce muy bien. Todo el tiempo. Las sombras se hacen también con... Es todo muy plano, ¿no? Y realmente utiliza modelos 3D los personajes y todo eso. Pero es como una especie de 3D que te da sensación de 2D. Sí. Pero no utiliza ninguna técnica estas de toon shading o tal. No, es simplemente pues que lo han hecho es así por la de una posición manera... que tienen los personajes, que parecen en 2D, pero son en 3D. Sí, sí, y muy bien. En general es a nivel visual y a nivel de historia y tal, es un juego muy, muy maduro. O sea, es, por así decirlo, es otra cosa. Es algo diferente a lo que hemos visto. Así que bueno, desde aquí recomendamos el Kentucky Route Zero. Y ahora vamos a Steam Greenlight a comentaros tres juegos que nos han llamado la atención por si os queréis votar. El primero de ellos es un juego en tercera persona que se llama Project Temporality. ¿De qué va este juego? Pues básicamente estamos en... me parece que es una nave espacial, no estoy 100% seguro. Estamos en espacio, ¿no? Y básicamente, pues las mecánicas, ¿de qué van? De controlar el tiempo, de ir atrás y adelante en el tiempo, parecido a las arenas del tiempo, Prince of Persia y tal. Tiene buena pinta y además gráficamente luce bastante bien, es un juego bonito. Muy tecnológico todo. Luego tenemos otro juego, este de gestión, que se llama The Terminal. ¿De qué va The Terminal? Pues tú manejas una terminal aérea, dándole paso a los aviones, pero no como las mierdas estas de juegos de iPhone y tal. No, no, aquí pues los aviones tienen que repostar, o sea, tienes que gestionar un aeropuerto, por así decirlo, ¿no? Y parece que está bastante bien. Tiene ese típico aspecto visual a lo Transport Tycoon o juegos de estilo, ¿no? Mola. Funciona bastante bien. The Terminal. Y por último, un juego que nos ha llamado bastante la atención que se llama Frogato and Friends. Frogato con dos T's and Friends. Que este juego, pues, es un plataformas 2D clásico, ¿no? En el que manejamos a una especie de rana pequeñita. Y hay que destacar que gráficamente es muy bonito. Tiene unos sprites preciosos y tiene una pinta muy, muy buena. Un juego, ya os digo, un plataformas 2D clásico que creo que os gustará. Y aquí termina por hoy la hora gafapaster. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Batman mola, sean noticias buenas o malas. Y que Beyond merece mucho la pena para, no sé, para probar algo nuevo. Algo nuevo, que siempre viene bien. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que ha sido un programa muy tranquilo. No sé por qué. Señor Jorge. Yo he aprendido que echo de menos a Gaspar. Porque sin Gaspar falta la nota discordante. Que nos enerve a todos. Falta esa guerra. Por el chat comenta Gaspar es un script. Perdón, Gaspar Amordazado comenta: he aprendido que tenéis a Gaspar amordazado en el armario. Y Gaspar es un script comenta: hoy he aprendido que quiero un Beyond Two Souls para PC. Podemos llamarle Two Souls. Pero en PC, amigo, no creo que lo llegues a ver nunca. Desgraciadamente. Señor Jorge, ¿tenemos algo en el foro? No. No. Ya miró Oscar. Es que estamos aquí. Y no... Bueno, vamos a acabar ya. El Jaco mató a Laura Palmer y dice: yo he aprendido que no puedo usar el mando de Xbox en PC porque luego me siento sucio. Y ya para acabar, he aprendido que eche de menos hoy a Gasparín. Porque Gaspar quedó un programa más tranquilo, ¿no? Sin sus salidas de tono, pues esto queda un poco sosete. Me da mi sensación. Y tengo que comentar también que este mes que entra, noviembre, bueno, tenemos un programa aquí de por medio, pero bueno, también se puede sumar a esto. Los programas que vienen de aquí a un mes, ya os aviso que van a ser muy especiales, en el amplio sentido muy de la palabra. Muy especiales, muy especiales. En el amplio sentido de la palabra, y que el mes de noviembre para el Complejo Aranda va a ser un mes histórico. Así que no os podéis perder los próximos programas porque el mes temático de Skyrim. Casi, David. Así que no os podéis perder el Complejo Aranda porque venimos cargados de material muy interesante. Nos vemos. Material especial. Nos vemos la semana que viene con un programa muy especial. Muy especial. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Chao.